En el barrio. Aquí comienza Escalada y su gente, una ventana al barrio, con la conducción de Héctor Torres y participación especial de Fernando Sirigliano. Hola, hola gente de Escalada, muy buen día, 21 grados nos recibe el día de hoy en Escalada y su gente, hasta las 12 del mediodía le hacemos compañía, programa número 24 del ciclo que comenzó allá por abril y bueno, con muchas novedades. Hoy un programa especial, un programa con homenaje, un programa sensible, a pesar de que bueno, de movida ya es un programa especial, ya que es un 17 de octubre, es un día peronista, como siempre el sol el día 17 de octubre amanece en Buenos Aires, y un 17 de octubre distinto, porque el peronismo como siempre tiene ese arraigo para estos días festejarlo en las calles. Hoy pandemia de por medio, no se puede, hay que festejarlo adentro, en sus adentros, y bueno, como todo el día de la lealtad, pasarlo de la mejor manera posible y como siempre pensando en lo mejor para el movimiento y para el país. Y un programa especial también porque bueno, en estos días, en esta semana, se fue un pedazo grande de Escalada, un pedazo grande de Talleres. Si hablamos de Talleres, hablamos de Escalada y es inversamente proporcional la lectura. Se nos fue Antonio Patita Torres, hermano acá de Héctor, del creador de este programa, una persona impresionante que nos ha dejado. Pero bueno, ha quedado en el recuerdo. Yo le decía a Héctor que me quedo en mi corazón con un posteo que hizo en estos días en donde él estaba en su lugar en el mundo, que era Talleres, que era Escalada, en su vestuario con la camiseta que más amó, en sus manos y una sonrisa de oreja a oreja. Con esa foto me quiero quedar yo en forma particular para recordar al gran Antonio Patita Torres. Vamos a tener un homenaje especial en el transcurso del programa donde mucha gente que lo quiso va a expresar su opinión. Y bueno, va a ser un pequeño homenaje desde este lugar para recordarlo. Lo vamos a recordar siempre. Pero bueno, hoy en forma muy particular. Buen día, Héctor. ¿Cómo va? Hola, Fer, buen día. Bien, una forma de decir, sí, una pérdida lamentable para la familia, obviamente. Y por lo que vi, por los mensajes, por todo lo que recibimos en estos días, desde el domingo a la tarde, no quiero exagerar, no voy a exagerar, pero calculo que entre mi celular, en mis redes sociales, las de mis sobrinas, las de mi familia en general, y yo creo que recibimos más de 1000 mensajes que tienen que ver con mi hermano. Realmente estoy tratando de no quebrarme, una situación difícil. Yo calculo que todos deben sentir lo mismo por un familiar, por sus hermanos, pero bueno, Pata era especial para nosotros. Agradecerle a toda la gente de Escalada y de Talleres, y no de Escalada y no de Talleres, que fueron solidarios con nosotros. En especial al pueblo de Castelli, que es donde él vivió sus últimos años. Realmente impresionante, Fer, si hubiese visto la cantidad de gente, la cantidad de amigos, de amigas que lo fueron a despedir o que mandaron sus mensajes con la información ya que tenían de que Pata había fallecido. Llegué, estaba el intendente de Castelli como un vecino más. El hermano del intendente, que era más amigo de Pata que el intendente, espero que no escuche esto el intendente, no, lo sabe, no quiso ir para no verlo en esta situación. Pero bueno, qué sé yo, creo que todo lo que había que decir se dijo, se expresó, por mensajitos, por llamados, por lo que fuere, por todos los medios que hay. Se fue un tipo bárbaro, un tipo bueno, un tipo noble, amigo de sus amigos, leal, sin maldad. Se fue un muy buen tipo, así que no sé qué tendrá preparado Fer. Yo llegué ayer a la tarde, a las 5 acá a Escalada. Tengo en mente alguna cosita, pero hoy el programa lo armó Fer. Agradezco los llamados de todo, de las agrupaciones del club, del presidente del club, de los dirigentes, de mis amigos de la agrupación Talleres 78, de todos, muchísimas gracias. Trataremos de ponerle lo mejor al programa. Es difícil, muy difícil, pero bueno, no se nos conoce por cagones ni blandos, así que más allá de alguna lágrima y algún quiebre seguramente a lo largo del programa, trataremos de homenajearlo como él se lo merece. Yo me podría haber quedado en Castelli, mañana es el Día de la Madre, podía haberme quedado a acompañar a mi hermana, pero tenía necesidad de venir y llorar solo, de hacer el programa para que la gente tenga información y rendirle este homenaje. Y más me vine porque seguramente en algún momento, si esto existe o no, y si no lo creamos en nuestra imaginación, seguramente mañana a la tarde yo voy a recibir un mensaje, no sé de dónde. Sí, y si usted quiere mandar mensajes, tiene que mandarnos al 11-3578-4381. 11-3578-4381 es la línea directa de Escalada y su gente para que el vecino, el pueblo de Escalada tenga la posibilidad de expresar su deseo de cómo tiene que hacer para hacer reclamos, es una línea abierta para que tenga en cuenta y para que podamos atravesar a partir de ahí ciertas circunstancias que nos están sucediendo en nuestro lugar de residencia, que es Escalada. Decí. Y le decía, seguramente mañana a la tardecita voy a recibir un mensaje en mi imaginario que me va a preguntar Negrito cómo fue el programa, de qué hablaron. O él ya no escuchaba. No tenía ánimos ni ganas de, a lo mejor, de escuchar todo el programa. La situación ya ahora último era muy difícil. Y bueno, creo que en ese sentido, vio que uno no es creyente hasta que le pasa algo y dice que Dios me ayude. Yo calculo que en ese sentido, si realmente existe un Dios, sabía que mi hermano era tan bueno que dijo, bueno, basta, te vení conmigo, ya basta de sufrir. Y así fue. Así que bueno, gente, si fue tedioso, les pido disculpas, pero es el sentimiento que uno tenía y lo quería expresar. Tenemos amistoso, ¿no? En un rato. Tenemos amistoso, me estoy tratando de comunicar con quien va a ser nuestro corresponsal, el vicepresidente primero, así que. Osvaldo Fernández, que justo no pude atender recién que estábamos en el aire, pero en algún momento lo vamos a comunicar con él para hablar, para que nos cuente qué es lo que está sucediendo en el programa, en vivo, en este momento, con una práctica que van a tener ahí en un amistoso, porque se viene el campeonato inminentemente la primera quincena de noviembre. ¿Y con la Guay Urquiza, no? ¿O con JJ Urquiza? Con la Guay Urquiza. Con la Guay Urquiza. Con la Guay Urquiza sería arrancamos. Octogonal, sí. No sé cómo es. Van a jugar todos contra todos. Después vamos a preguntarle a Osvaldo bien que estuvo en el tema que se ha resuelto en esta semana. Llegó el primer mensajito, como siempre, de Sergio Mobilio, nuestro amigo, nuestro compañero. Te rebanco, hermano. Esa oferta que tenés es envidiable, quédate tranquilo que Pata ya se bajó la aplicación de Mos Radio y está escuchando el programa. Gran abrazo, dale, gracias Sergio. Y sí, está conjuntamente en la tribuna del cielo de Talleres. Seguramente ya lo veo, ¿sabe qué? Intercambiando opiniones con el gordo Petracona.

Y fanático era de la movida del momento. Exacto, y fanático de Víctor Heredia. Claro. Y cuando vino Víctor Heredia a Talleres, exacto, a cantar, vino, sí. Vino a Víctor Heredia a cantar. Carnaval del 81. Dulce, la nena de pata, era un bebé. Y él le puso a su hija Dulce Daniela. Mirá. Por la canción de Víctor Heredia. Bueno, cuando Víctor Heredia vino al Club Talleres a cantar, debe andar por ahí, debe tener Dulce o mi hermana, seguramente esa foto, porque mi hermana nos roba todas las fotos. Hay una foto de mi hermano con Dulce en brazos, Víctor Heredia al lado, sacaron una fotito, bueno, lo habrán hecho pasar porque le habrán dicho, se llama Dulce Daniela en homenaje a tu canción y a vos, bueno, por eso es... Qué lindo recuerdo. El primer tema que elegí fue ese y las otras dos canciones que van a venir también son de Víctor Heredia. Teníamos un programa, discúlpeme, ¿qué iba a decir? No, que te decía que hoy nos estás escuchando por www.mosradio.com. Nuestra vía de comunicación con la radio es el 3974-7601. Estamos de los estudios de Mos Radio, aquí en Doctor Melo 4565, entre Garay y Beltrán, en Remedios de Escalada. ¿Y mañana? Y mañana por AM740, Radio Rebelde, la repetición de 15 a 18 horas. ¿Dónde, después de qué programa nos escuchan? De Relatores, después de Víctor Hugo y Alejandro Apo, estamos nosotros. ¿Qué mejor día que recordar a Pata en el Día de la Lealtad? Ese sí que era de verdad. Un abrazo, Héctor, nos dice Walter Pardiñas. Y hoy amaneció 21 grados, ya está saliendo el sol, es un día peronista. Un día peronista. 28 grados, va a estar picante el es día. Es un día peronista. Lo reitero porque a lo mejor hay gente que el otro lado no lo escucha, no lo entiende. Cayó justo, 17 de octubre, sábado. Muy bien. En la semana pusimos un teléfono no me para... No porque mi hermana se enoja. En la semana pusimos un teléfono, a usted se le ocurrió y puso un teléfono especial para que el vecino de Escalada pudiera allí efectuar sus denuncias, sus quejas, hacia el programa o hacia cuestiones que hacen al vivir de esta comunidad, que era el 11-3578-4381. 11-3578-4381. Y ya hubo pedidos para que pedir micrófono, queremos hablar, queremos estar. Hubo unos hechos de inseguridad visibles en la sociedad porque salieron en todos lados, en los medios nacionales. Pero bueno. Le vamos a dar una ayuda. Yo los voy a ayudar. 11-3578-4381 es un WhatsApp que tenemos nosotros en un teléfono que teníamos por ahí escondido, compramos el chip, nos denunciaba, vio que le pidió el nombre, apellido, todas esas cosas, y lo tenemos para el programa. Queja, como dijo recién, todo lo que dijo Fernando. Y además, si nos quiere mandar los saluditos pidiendo un tema musical que no le vamos a pasar porque la música la elegimos nosotros, pero si usted quiere, pida. Bueno, a raíz de esto, este sábado que pasó, ¿no? El anterior, ¿no? Sí, el anterior fue. El anterior. No voy a decir quién. Un comerciante me dice, che, Héctor, que estaría bueno que en el programa de ustedes pudieran comentar una serie de situaciones que estamos viviendo los comerciantes de Remedio de Escalada. Nos gustaría darlas a conocer para ver si alguien nos escucha y se puede a lo mejor mejorar alguna de las situaciones que nos están pasando. Le digo, no hay ningún problema, te dejo mi número. Lo charlan entre ustedes, entre los comerciantes, tanto Garay como Beltrán, por lo que ellos me dijeron. Y mándennos las inquietudes al WhatsApp y nosotros las comentamos. No, estaría bueno la posibilidad de que podamos hablar. Bueno, pasa. Pónganse de acuerdo a ver quién va a hablar. Tenés el número, nos dicen. Y vamos al aire. El sábado pasado iba a pasar, pero no, porque fue muy reciente y es entendible. Bueno, esperamos que esta semana ya está. Lo habíamos armado así, sí, ¿no? Sí, habíamos. Para que tuviera su tiempo y su espacio, sí. Tuviera la voz de los comerciantes, por llamarlo de alguna forma. Y resulta que no hubo acuerdo. No hubo quórum. Supuestamente hay un grupo de WhatsApp donde participan, en líneas generales, alrededor de 70 comerciantes, 70 opiniones de... De gente del barrio, claro. Porque la mayoría son de acá, algunos a lo mejor vienen de otra zona, del conurbano, de allá, o de Avellaneda, de Quilmes, no sé, de Montegrande, no sé de dónde vienen algunos, o si son todos Escalada, ojalá. Bueno, no hubo un acuerdo, un consenso de lo que se iba a plantear. Si me equivoco en algo, después lo acomodaré. Pero además, este aquí, que había gente que decía, no, pero no podemos decir eso, sí, porque somos amigos de... Ah, del de Tour, sí. Claro. ¿Qué va a pensar el intendente? De jefe comunal. Claro, ¿qué va a pensar? ¿A vos te parece? Me imagino que la charla... Pero porque está relacionado con otras entidades que agrupan otro tipo de cuestiones. No sé, a lo mejor tienen un pensamiento político que se identifica con el actual intendente y está bien. Tuvo su chat hablando con nosotros, ningún problema. Ahora, lo loco de esto, y por eso digo que les voy a dar pie, los voy a chusear, los voy a pinchar. Yo me acuerdo que cuando el intendente era Darío Díaz Pérez, las redes sociales explotaban quejándose que Darío, el inútil, el incapaz, el chorro, el bla, bla, y todas esas cosas que decían de Darío Díaz Pérez, y no les temblaba la lengua. ¿A dónde voy a llegar? No tengo ni idea de dónde voy a llegar. Pero digo, esos que se enojan y que dicen no porque hacen política, eso que hacen ustedes es hacer política. Eso exactamente es hacer política. No quejarte de la mugre que hay en Beltrán porque a lo mejor vos coincidís o no con el intendente de turno, es hacer política. Porque a mí me dijeron, me lo comentaron, sí. Me llegó de la voz de ellos. Sí. No voy a decir de quién, porque tampoco voy a crear un malestar entre los comerciantes de escalada. Se quejaron cuando empezó esto por las balas. Exacto, que no le dejaban estacionar, valían ventas. Volandros, creo que se llaman. Sí. ¿Volandros o balandros? Volandro, algo así, creo que un nombre parecido a eso. Si alguno lo tiene más claro el nombre, nos llama y nos dice. O se comunica al 113-578-4381. Primero las puntas eso de bala, que sí. La gente dice, ¿viste las balas que pusieron? Bueno, no son balas. Balandros, algo así se llaman, o algo parecido. Bueno, primero se quejaron de eso, que salieron fortuna. Pues yo lo busqué. Sí, googleó. Sí, googleé. No, aparte sí, sabe, cinco, que está adentro y cinco sabe. 5.000 y pico de mangos cada uno. Pusieron en todas las intendencias del conurbano donde había gobierno del PRO, pusieron. También googleé quién los hace. Qué casualidad, la prima de la novia de la tía de Rodríguez Coso, sí. De allá del Cava. De Geniol. Claro, sí. De Hacker, no sé cómo se dice. Bueno, los sumideros, digamos, las respiraderas que pusieron ahí de cemento, todo, por donde se debería de ir el agua cuando llueve y todo eso, están casi todos tapados. Casi todos tapados. Y ahora que viene un poquito el calor, el olor nauseabundo que va a haber... Se nota más. Se va a notar más. Beltrán está sucia. ¿Se acuerdan que hace un tiempo atrás venían las chicas del municipio? Había a la tarde también quienes recorrían levantando la basura y estaba re bien. Al principio de esta gestión, ¿eh? Sí, sí. A mí no me quita ni me da nada decir qué cosa está bien y qué cosa está mal. Lo hemos dicho acá, lo hemos hablado con el intendente. Hay un montón de cosas que están bien que hizo el gobierno actual municipal. Y a mí eso no me hace menos peronista ni amigo de ellos porque no me interesa, no los quiero. Lo saben, lo tienen en claro. Pero sí se puede confrontar y se puede decir. Obviamente. Recién miraba acá un video que sube el secretario de Seguridad del municipio de Lanús, que está haciendo obviamente su campaña. Diego Kravets. Diego Kravets, que en la calle ya salen los carteles en plena pandemia. Diego Kravets, hacemos Lanús. Y está bien a mí. En algún momento... Es el juego de la política y si el hombre entiende y cree que puede ser candidato a intendente, allá él. Ahora, los vecinos de Escalada, los comerciantes de Escalada, que no quisieron hablar, ustedes no quisieron hablar, nosotros les brindamos el espacio, ustedes no quisieron hablar, a 50 metros acá de la radio a la Divina, sí. De Fabiana, le levantaron la persiana, le robaron, como así también le han robado en otro momento a otros comerciantes de Escalada. Sáquele, porque nos siguen viniendo a apretar acá la ventana de la radio. Pero aguanten un cachito, la gente de Escalada, que le vamos a sacar una... Esto es en vivo, ¿eh? Sí, esto es radio en vivo. Esto es radio en vivo, nadie miente, ¿eh? Ahí está. Sigue viniendo la gente a el famoso rubio peronista. Claro, el rubio peronista es este que está acá. Walter Pardiña, que está ahí en la ventana escuchando. No, ahora aguante un cachito, no se vaya. Mientras el secretario de Seguridad del municipio de Lanús sube videos, ¿sí? Donde agarramos al tranza, donde sacamos... Les está dando pie a ustedes, muchachos, a los comerciantes de escalada, para que ustedes le digan, secretario Kravet, buenísimo lo que está haciendo, pero en escalada hoy nos está pasando esto. Nos levantan las persianas. También me lo comentaron ellos, no es que lo invento yo. Se terminó el homenaje a Pata acá, ¿eh? Sí, no, arrancamos. Sí, el robo de celulares, ahora acá por Beltrán y por Garay. En moto, dos o tres veces ya pasó, robando los celulares. Teniendo un personal policial con un destacamento a tres cuadras donde tendría que monitorear toda la zona comercial. Exactamente. Bueno, entonces, gente, no le estoy pegando a Kravet por los videitos estos que arma para hacer campaña. Porque está bien, capaz que lo haría alguno nuestro también. Lo que sí digo a los comerciantes de escalada, le están dando pie, gente, a ustedes para que lo llamen, que tengan una reunión con él y le digan, está, la verdad que los videitos, zapito, zapote, está hermoso todo, pero a nosotros nos está pasando esto. ¿Qué pasa con la cantidad de policías que había antes en Beltrán y Garay, que hoy solamente hay dos? Tienen la posibilidad y tenían la posibilidad de en este programa, ¿sí?, que no afilia, tenemos un pensamiento político y lo defendemos y lo decimos, pero a mí no me quita nada que venga un comerciante y se queje o no, como lo hicieron cuando yo estaba en Escala y su gente en Fuego, que venían y hablaban de Darío. Tenían todos, estaban todos invitados a tomar el té en ese programa, ¿eh? El programa es para que la gente haga la denuncia que corresponde y que le toque a quien le toque. Entonces, teníamos hoy la posibilidad de tener un llamado al aire, hasta que la radio nos permita a lo mejor que alguien venga a la emisora. Teníamos un llamado para hacerle a los comerciantes de escalada para que nos cuenten cuáles son las problemáticas. Que no se puede estacionar. Claro. Porque ellos dicen que los viernes, ponele jueves, viernes y sábado, el domingo está más tranqui, cuando los autos o la familia vienen los coches a Beltrán a comprar, ante la más mínima infracción de estacionamiento, que no se debe cometer, pero en un centro comercial, si vamos al centro del otro lado, te cansás. Sí. Enseguida aparecen las motos y hay multa. Entonces el vecino de escalada, ¿qué hace? Que tiene que venir con el auto. No viene. Se va a comprar otro lado. Claro. Pierden venta. Eso también tenían la oportunidad de decirlo hoy acá, ¿sí? Y que les llegara, porque sabemos que escuchan, o alguien les comenta, alguien les dice, mirá que dijeron esto y esto. Ustedes hoy, los comerciantes de escalada, hoy perdieron, capaz que para el sábado que viene está, se perdieron la posibilidad de que... Me pidieron una semana más. Por eso, bueno, a mí no me gusta lo tibio. No, a mí no me gusta lo tibio. Una semana más fue porque no se pusieron de acuerdo entre quién podría hablar o no. ¿Y qué temas? ¿Qué temas? Claro, a ver si todavía el intendente se ofende. ¿Ustedes se creen? De verdad lo digo, y con el respeto, porque yo compro en escalada, paso y lo saludo. ¿Ustedes creen que el intendente de Lanús se va a ofender? ¿Se va a ofender? ¿De verdad ustedes creen que un intendente se va a ofender porque ustedes vengan a decir que Beltrán está sucia? No. No se va a ofender, le están haciendo un favor político, porque el tipo va a llamar al director de barrido o de limpieza y le va a decir, che, pelotudo, ahí me está llamando la gente del centro comercial de escalada que está sucio, ¿dónde están ustedes? Y aparte, más allá del color político del intendente, cuando estuvo con nosotros hablando acá, se puso a disposición. Exactamente. Y dijo, no, cero bandería política, yo estoy para todos. Así que bueno, esperemos. Y los estoy chuceando, los estoy cacheteando y pinchando. A ver si en la semana. A ver si en la semana quieren venir a charlar de todo lo que les está pasando, porque son varias las cosas que tienen para decir. Y les puedo asegurar que después que lo hablen, no porque lo hablen acá, después que se hable y que la gente sepa, va a venir, porque esto es política, muchachos, gente, esto es política. Hay una elección de medio término ahora dentro de poco. Claro. Y cuando el intendente sepa de que hay inquietud o malestar en la gente del centro de escalado, de escalada, por las cosas que están pasando, como los robos alrededor del Club Talleres. Mire, tengo una... Zona liberada del lado de Marco Avellaneda, la zona de Primero de Mayo, terrible. Don Orione, Magallanes. Hubo un auto, que el dueño del auto me dijo, no lo digas, dice, porque algo raro hay acá. Con el mismo auto que le robaron a él, en la zona de Andrade, entre Rosales y Urquiza, hubo casi 6 hechos delictivos. Con el mismo auto. El titular del auto lo denunciaba... hasta que el auto apareció tirado en la zona de la comisaría Quinta. ¿Sí? Casi desarmado.

Atendemos obras sociales. Socios de talleres con cuota al día, 15% de descuento. 2 de mayo, 2784, Lanús Oeste. Solicite turno 4247-8484. Se respetan las normas de seguridad por el COVID-19. Casa Pepe Medina. Sepelios, servicios fúnebres, cremaciones. Avenida Hipólito Yrigoyen, 6675. Remedios de Escalada. 42-42-0520. 42-42-1539. Refriban. Equipamientos para tu comercio y el hogar. Somos fabricantes de heladeras comerciales, hornos, cámaras frigoríficas, parrillas, hornos de barro, planchetas, muebles de jardín. Visita nuestro showroom en Avenida Marco Avellaneda 938, Remedios de Escalada, 4-288-3508, 4-202-7131. Adhesión, Rodrigo Sabino, despachante de aduanas. Estudio Jurídico Taraborelli y Asociados, Italia 16, primer piso, oficina 3, Lomas de Zamora. Hacé realidad el sueño de tu casa propia, construida con ladrillos. Cuota fija 100 pesos, siempre. Entrega inmediata. Reserva la tuya hoy. Llámanos al 0800-555-8558. Tómbola Taller Gráfico, diseñando tus ideas. Folletos, flyers, tarjetas personales, impresiones, laminado, mate. Garay 181, Remedios de Escalada. Delivery al 15-5049-7615. Uva Roja Vinoteca. Vinos, licores, whiskies. Regalos empresariales, productos de campo. Bedoya, esquina Avenida Marco Avellaneda, Remedios de Escalada. ¿Tenés algo para comentarnos? Mándanos un mail a contacto@moshradio.com. Nuestro Segurola y La Habana, sin pagar expensas. ...9.49 de la mañana, esto es Mosh Radio, esto es Escalada y su Gente, hasta las 12 del mediodía le hacemos compañía, sigue pasando gente por aquí, por Doctor Melo 4565, recién nos vino a saludar a Alejandro Capelletti, que ha pasado también Walter Pardiñas, y Héctor recibió un regalito de sí, nuestro amigo. Recién pasó nuestro amigo y compañero Daniel Dragoni. El concejal. El concejal Daniel Dragoni, sí señor, muy bien. Que me regaló este libro que dice Néstor, el hombre que cambió todo, por Jorge Topo Devoto, ¿eh? De la editorial Planeta, todo decimos acá. Así que lo vamos a dejar acá, ya lo subí al Facebook, ya lo subí para que la gente lo tenemos. Mensajito, espere que le leo. Vamos. Mientras yo le digo que hoy en el Club Talleres, el Departamento de Fútbol Amateur organiza el bingo de las actividades, participan fútbol amateur, el básquet, el handball, la escuelita de fútbol, el patín, el boxeo. Hoy, 17 de octubre, qué raro, Adrián Souto se le ocurrió hacerlo el 17 de octubre. Justo, ¿eh? 20-30 horas, son dos jugadas por 300 pesos, bingo, hay premios por línea, premios por bingo. Y bueno, ojalá les vaya bien como le fue en la última. Compré dos. Yo también compré. Otra vez le compré a handball, ahora le compré a básquet. Yo le compré a handball. Muy bien. Usted bueno, también tiene ahí. Sí. Buenos días, Escalada y su gente, Fuerza Sanatorio de parte de Mati y toda la agrupación La Vida por los Colores. Feliz Día de la Lealtad, viva Perón. Pata, presente siempre en talleres y en el barrio de Escalada. Bueno, muchísimas gracias. Trato de ir, lo vamos llevando. Ya estamos en comunicación con nuestro amigo que está allí directamente comunicado desde la situación. Amigo suyo. Del Club Atlético Talleres, el vicepresidente primero de la institución, quien también es el main sponsor del club del fútbol de Talleres. Osvaldo Fernández, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué es? Main sponsor. Buen día, Fer, te saludo a vos, porque parece que de Torres no soy amigo. Parece que no. Ahí te parece saluda, Héctor, no ahí te saluda. Hola, amiguito, sí, que sí. Hola, Héctor, ¿cómo andás? Un placer. La verdad que estoy esperando... Tenemos más años de vida que el campeonato de Taller del 78. Sí, estoy... Quizás un par de años antes. Estoy esperando verte en la semana para darte un abrazo. Nos vamos a ver, seguro. Segurísimo, siempre nos vamos a ver. Sí, sí, sí. Osvaldo, entonces, como presidente del Consejo de Fútbol, ya está todo el fútbol en marcha. Parece que mediados de noviembre, 21, ya arranca la cosa. Parece que sí, arranca la cosa. El 21 sería 21 y 28 contra la UAI. Perfecto, y entonces, en ese contexto, ya Fito empezó a mover las piezas y hoy tenemos un partido amistoso interno, ¿no? Hoy sí, llamarle titulares contra suplentes, que no es tan así, porque bueno, el equipo no es un buen equipo, un equipo bastante largo, y no diríamos titulares contra suplentes, pero bueno, va marcando tendencia, esto ya va marcando cómo podría ser el equipo del 21, ¿no? Esos serían equipos alternativos, se les llama. Ponele, bueno, alternativos. Hoy van a jugar dos talleres alternativos. Osvaldo, ¿y por qué cuando te juntás con tus pares de otros clubes te dicen que Talleres es la selección? No, yo no quiero que digan eso. No. Eso. Pero es te corren por ese lado, ¿no? Sí, no. Te mufan. Sí, claro, te lo dicen a propósito. No, Talleres está bien, Talleres armó un equipo, bueno. Nada te garantiza un campeonato, pero se puede soñar. Un equipo para soñar, para estar esperanzado. Qué buena frase, ¿eh? Un equipo para soñar. Buen eslogan, ¿eh? Equipo para soñar. Está lindo. Bueno, otra idea mía, Torres, sí. Otra gran idea. Esperá, Osvaldo, que anoto, porque ya tengo la biblioteca acá de las ideas de Osvaldo Fernández. Últimamente estás terrible, amigo mío. Sí, estoy terrible. Estamos todos muy contentos, muy esperanzados. Ayer a la tarde, particularmente me reuní con cuatro jugadores del plantel. Realmente... se nota un clima tremendo, ellos hablan de que están muy muy contentos, muy felices, están al día, por supuesto, esto no ni siquiera hay que aclararlo, y están muy contentos como grupo, están muy metidos y sienten como que podemos soñar, chicos. Osvaldo, los tiempos que corren no hay que aclararlo, pero es algo que no corre por cuenta de todos los clubes. Claro, bueno, pero en Talleres no deberíamos aclararlo. No deberíamos aclararlo, el plantel medianamente siempre está al día, así que eso es bueno, ¿no? Eso habla bien del club. ¿Un técnico exigente como Fito está contento? ¿Vos cómo lo ves? Fito está muy contento, muy metido, muy compenetrado. Hoy es sorpresivo, porque el partido está por empezar a las 10 de la mañana, él llega a las 8. Mirá. Él llega a las 8, madruga más que yo. Te voy a hacer una pregunta, y no sé si te voy a poner una, no creo, un aprieto, porque sos bastante inteligente. Más allá de los resultados, en un futuro no muy lejano, ¿lo ves a Fito de la Pica ligado al Club Atlético Talleres por un tiempo importante? Aunque no sea de técnico, no lo estoy echando, perdón. Pero ¿lo ves ligado? Sí, no me pusiste en aprieto. Sí. La concreción de ese sueño que estás teniendo vos, que te estaba fomentando desde la revalorización del lugar donde tenía la concentración, que también lo conversaste con él, está puesto de manifiesto que lo has hecho alrededor de él. Implica un poco la idea que tiene Héctor que te está comentando, ¿no? Sí, Héctor, lo veo muy cercano a Talleres a Fito, porque tiene que haber ganas de ambas partes para que algo como eso se concrete, para que tengamos un acercamiento a través del tiempo, o llamarle una relación larga, que en el fútbol son buenas las relaciones largas, quiere decir, si la relación es larga quiere decir que algo está funcionando. Se necesitan que ambas partes estén de acuerdo, ¿no? Y sí, Héctor, lo veo ligado al club en un futuro. Esto te lo preguntaba porque tiene que ver un poco con tu pensamiento de que más allá de los colaboradores y de lo que algún dirigente o colaborador puede saber de fútbol, siempre fuiste de la idea de que el fútbol tiene que estar a lo mejor manejado por una persona que sepa, que viva el fútbol, que haya nacido con el fútbol, que transpire, por alguna forma decirlo, fútbol, y que sea alguien de permanente consulta para lo que sería en este caso el Consejo de Fútbol. Bueno, se dan todas las cosas, se da todo lo que vos decís. Fito es el fútbol, Fito es el ascenso. Cuando vos nombrás a Fito de la Pica, nombrás al ascenso, los jugadores lo respetan muchísimo. El equipo está funcionando, bueno, desde que él llegó las cosas cambiaron. Nosotros estamos muy contentos, a pesar de las exigencias que te trae Fito de la Pica, porque no es un técnico que te exige, pero te da, ¿entendés? Y sí, ahí sí tenemos que estar nosotros. No podemos traer un técnico que no nos pida nada y no nos dé nada. O sea, no, yo no comulgo esa idea. Fito está muy, muy, muy emparentado y estamos muy mancomunados con el tema de la pensión, que si Dios quiere y las cosas van como hasta ahora, fin de año, principio del año que viene, ya la tendremos terminada. Él quiere tener 8 chicos que eleven la vara en los futbolísticos de Talleres, y por qué no ya empezar a pensar en vender, ¿no?, algún jugador dentro de 2, 3, 4 años, que eso sería, para eso están las pensiones, ¿no?, para vender algún jugador y que el club se junte con recursos genuinos. Bueno, todo eso está en la figura de Fito de la Pica, y según él manifiesta, dice, él se quiere quedar. Dice que Talleres es River, no sé por qué dirá eso, pero él se siente muy cómodo, se siente muy muy querido, muy querido. Y bueno, ojalá sea de ambas partes, que se den los resultados a lo largo del año y piquito que le queda de contrato, y después que tal vez empecemos a escribir otra historia. Dar vuelta a la historia, como decís vos, como crees vos, como soñás vos, de que Talleres se convierta en un club vendedor. Sí, para tener dinero en la economía diaria, para tener dinero como en una casa, lo dije siempre, como en un hogar, vos tenés primero que tener ingresos. Si no tenés ingresos genuinos, tus recursos son pequeños. O sea, Talleres tiene que pensar en grande, chicos. Talleres tiene que pensar en grande. Y para pensar en grande tenés que vender un jugador por año. O uno bueno cada 2 años, no sé, pero vender. O sea, te tiene que ingresar dinero fresco y genuino para poder crecer. Con la pensión tal vez lo logremos. Si seguíamos sin la pensión se iba a poner difícil. Con la pensión tal vez lo logremos. Si trabajamos bien y hacemos las cosas bien, tal vez lo logremos. Vas concretando sueños, Osvaldo. Mi único sueño es que Talleres esté 1 o 2 escalones más arriba. Es mi único sueño. El tuyo también y el de todos los hinchas de Talleres. Bueno, comenzó el partido, che. Bueno, comentame un cachito de todos los jugadores que viste en las prácticas, si alguno te sorprendió de las incorporaciones. Sí, me sorprendió muchísimo, pero muchísimo Becker. Realmente me sorprendió muchísimo. Un jugador realmente de gran vuelo. O sea, todos. Arce es un jugador con una técnica tremenda. También López, todos. Pero bueno, lo de Iván es superlativo, che, al menos en este momento, ¿no? Bueno, te dejamos disfrutar de la práctica partido en esta mañana hermosa aquí en Remedio de Escalada. Te dejamos los últimos minutos para que le hables al socio, al hincha de Talleres, para que se convenza de que este es el momento. Bueno, lo de siempre. Creer, apoyar, hay que apoyar fuertemente a la comisión, hay que apoyar a los que están trabajando en Talleres, a los que día a día vienen a hacer algo. Si todos apoyamos, la energía es distinta, se producen cosas buenas. No es momento de divisiones, no es momento de críticas, no es momento de andar ensimismándose y pensando que lo que uno cree es lo que tiene que ser. No, nosotros siempre tenemos que pensar qué es lo mejor para Talleres. Así vaya en contra de nuestro pensamiento. Cosa que me pasa todo el tiempo. Pienso una cosa y luego digo, no, pero me parece que a Talleres le conviene esto. Y a mí qué me importa lo que yo pienso. Yo hago lo mejor para Talleres. Jamás, jamás haría o tomaría una acción contraria a los intereses del club. Nada más. Acá lo único que importa es Talleres. Y bueno, hacerse socio, venir, colaborar, siempre hay lugar para sumarse a alguna actividad. Y miren que hay cosas para hacer en Talleres, ¿eh? Nada, apoyar, estar juntos y soñar con un Talleres más arriba, en el mediano y corto plazo, no en el largo, mediano y corto plazo. Osvaldo Fernández, vicepresidente primero de Talleres, agradecido por este momento que nos diste aquí en Escalada y su Gente, ¿eh? Chau, chicos, que tengan un buen programa. Nos vemos, Héctor, la semana que viene. Sí, amiguito, dale un abrazo grande. Chau, chau. Nos vemos. Gracias. Chau, chau. Ahí está Osvaldo Fernández, vicepresidente del Club Atlético Talleres, presidente, si bien no hay... ¿Usted habló de proselitismo? Claro, vendió, acá estamos. Vendió, sí. El presidente o el responsable, como le quieran llamar, del Consejo de Fútbol, que es el que dijo usted que es Maní con quién. Main Sponsor. El sponsor principal. ¿Y por qué no dice sponsor principal? Porque publicitariamente se dice así. Fast food. Claro, fast food. Te llevamos la comida rápido, déjense joder. ¿Cómo es? Main Sponsor. Muy bien. Mire, Mati, más o menos, no le sale la comida. No, en realidad se dice Main. Claro, muy bien. Ahí está, bien Matías. Ahí está, díganos algo, ¿cómo se dice? Main Sponsor. Le conoce la voz a Matías, ¿eh? Matías Datri, pues el otro día le dijimos que él, cuando nosotros hacemos el programa, que participe. Y alguna cosa quiere participar, aclararnos, decirnos algo, que lo diga, no hay problema. Así que la voz que usted escuchó recién es Matías Datri, que es inglés, es impresentable. Sí, yo no le quise decir nada, se lo dijo él. Muy bien, ¿qué más tiene? Tenemos buena noticia de la Biblioteca Popular Alberdi, pasó recién. ¿Qué pasó por acá? Sí, Mari de Torres. La bruja haciéndonos señas que nos iba a pegar, sí. Diciendo que tienen buenas noticias, ya estamos listos para ofrecer nuestros espacios para realizar grabaciones, ensayos musicales, obras de teatro, estudios de danza, etc. La Biblioteca Popular Alberdi necesita de todos para poder seguir funcionando y por eso es que ofrecemos todas nuestras instalaciones. Necesitamos de la ayuda de todos para la difusión. Los contactos 11-5009-5893, 11-5597-8802, nuevamente los contactos para la Biblioteca Alberdi, 11-5009-5893 y 11-5597-8802. Ya está comenzando a funcionar, por lo menos para este tipo de actividades, la Biblioteca Popular Alberdi. Cuando estuvimos charlando hace varias semanas con la presidenta, estaba muy preocupada porque todavía no podían hacer ningún tipo de actividad. Bueno, despacito se van abriendo las puertas de las actividades de las instituciones de nuestra querida ciudad. ¿Villegas había también algo de Villegas? Ya pasó la semana pasada. Pasó la semana pasada que tenían el bingo también, juntando un dinero, un bingo virtual, para las actividades y para mantener el club. Vamos con la tanda 3. Hay que cumplir. Muy bien. ¿Tiene algún mensajito? No, por ahora tengo un mensajito de Carlitos Díaz, que me manda una foto, perdón, me pone viva Perón, carajo, y una foto, dice Marco Avellaneda y Timote, ahora, en este momento, dos policías de la provincia de Buenos Aires, ahí caminando por la zona, así que bien, lo que está bien, está bien. Yo le pregunté... ¿Nos escucharon y salieron corriendo ahora? Ya lo tendrían programado, me imagino, pero bien. Bien, más allá de que uno puede decir, viste, por la campaña, no importa, a mí no importa nada. Si hay dos policías hoy, por decisión de la seccional cuarta de Escalada, con la aprobación de la departamental y la participación del secretario de seguridad del municipio, y entendieron que en ese lugar de Escalada tiene que haber seguridad, bienvenido sea, más allá de que nosotros políticamente pensemos distinto. Bien por el barrio, porque a lo mejor el egoísmo de que nosotros pero lo pusieron ahora, porque estos chicos... Nada, muchachos, están, a la gente del barrio le sirve, a los comerciantes de la zona de Marco Avellaneda, que tenemos muchos amigos, le sirve que esté la policía ahí, bienvenido sea, más allá de quién haya tomado la decisión política o no. Vamos, Matías, entonces con la tanda.

sumate a nuestra grilla de programación y formá parte de nuestra gran familia. Mándanos un mail con tu propuesta y hacé escuchar tu voz. contacto@moshradio.com. Otra vez que tú me dices que sí. Y también auspician este programa Agencia Oficial de Lotería Isidoro desde 1989 en la calle Beltrán. Cobre seguro y en el acto, Agencia Isidoro Beltrán 227 de Remedios de Escalada. Instagram, Agencia Isidoro, todo junto. Aluminios Sarandí, puertas, ventanas, Salta 798 Sarandí, abierto lunes a viernes de 9 a 18 horas. 4205-5415, un mail aluminiosarandi@hotmail.com y nos llegan los mensajitos. El profe Omar Ciscar. Sí, está prendido como siempre. Nos está escuchando. Gracias. Y se suma a la información que nos manda Carlitos Díaz. No sea malo, Carlito. Cuando están, porque están, y cuando no están, porque no están. Lo que pasa es que le causó sorpresa a estupor. No, bueno, pero están laburando los muchachos. No sé. No, no lo digo por los oficiales, sino porque le habrá causado. Lo conozco a Carlitos Díaz, digo, se habrá dicho, ¿qué pasó acá? Él me dice, Carlitos dice, es la primera vez en la historia mía acá en esta zona que veo la policía caminando por las... Y está bien, Carlitos, agradezcamos, o no, no sé si llamarlo así, o pongámonos bien, porque más allá que durante todo este tiempo que vos decís no hubo, ahora hay. Y el profe Omar Ciscar, que me manda saludo, un abrazo, muchísimas gracias, Omar, varios mensajes me mandó en estos días, me dice que también estuvieron el otro día en Marraspín y Marco Avellaneda. Algo que... Desde este programa y desde cuando estábamos en fuego, nosotros veníamos diciendo, si esos 8 policías, 9, 10, 12, que a veces están por Beltrán, Garay, Rosales dando vuelta, los hacemos hacer pequeñas cuadrículas sin tener un horario fijo de dónde van a aparecer, eso va a ser un efecto sorpresa para aquellos que andan choreando en la calle, robando, ¿sí? Celulares, robando ratas, que le roban un celular a un pibe que sale de la escuela, a un pibe que viene a hacer un deporte, a la abuela, le roban la bolsa, son unas ratas, no son chorros. Pero si tenemos ese efecto sorpresa, el que va a chorear no va a andar por ahí. Esto es lo mismo. Claro. Si vos estuviste en Marraspín y Marco Avellaneda, y hoy estás en Marco Avellaneda y Timote, y después te vas cruzando, los tipos van a decir, che, mirá que acá está la policía, y allá está la policía, y allá está la policía, y el círculo se le va a ir cerrando. O los van a ir metiendo en cana o van a ir desapareciendo de la zona que está picante, como dijimos hoy. Así que tomémoslo con beneplácito. Claro, mire usted. ¿Qué tal, Como dijo... Con beneplácito. Yo no hablaré inglés, pero bueno, algunas palabras estoy estudiando para venir a decirlas aquí en el programa. Así que bienvenido sea la seguridad a esa zona de Remedio Escalada y ojalá se extienda, porque en un rato van a decir, ah, sí, pero viste, están ahí y en la esquina de mi casa. No hay un policía para poner en cada esquina. Sí. Pero están, y si miran vos desde la encrucijada, donde se cruzan las calles, eso es una encrucijada, se llama. Ah, mírese, claro, cruce de calles. Un cruce de calle o de caminos se llamaría una encrucijada. Bueno, si están ahí y pueden mirar 100 metros para cada lado y caminan 50, 20, charlan con el vecino, bienvenido sea, gente. 17 de octubre, raro, ¿no? Torres, en pandemia, la gente no está en la calle festejando el Día de la Lealtad. Sí. Y... es más un recuerdo, ¿no? Ayer hubo, vio que ayer hubo. Pero se estila el salir a la calle. Sí, ahora no podemos salir. No podemos salir, no. El día es raro por eso. Hay muchos que están inquietos, tenemos que salir y tenemos que cruzarla y ir y sacarlos. El otro día Leandro Santoro, que estuvo charlando acá con nosotros, en una nota fue muy claro con el tema de paciencia, tranquilidad. Nosotros, esto es como, salvando la diferencia, ¿no? Esto es como un partido de fútbol. Vos no podés salir alocado, ¿sí? Atacarlo al, no sé, al Manchester City o a los alemanes que la rompen, sí. No me acuerdo ni cómo se llaman, que juegan, lo hicieron 4 al 5 al Barcelona. El Bayern Múnich. El Bayern Múnich, claro. Si el Bayern Múnich sale y te muestra un jugador y vos salís como loco, atacarlo te mete 8. Esto es algo parecido, muchachos. Si nosotros entramos en el juego, llévalo al fútbol o al deporte que quieras, al boxeo, si nosotros entramos a querer manejar nuestro espacio político y nuestra vida política dependiendo de lo que haga el PRO, estamos al horno con papas, porque ese es el juego que están buscando. Entonces, tranquilos, hoy, ¿qué nos gustaría? ¿Llenar la Plaza de Mayo? Obviamente, estaría mi hermano en esa plaza. Y mis hermanas, mis sobrinos, estaríamos todos ahí, los que tenemos un pensamiento nacional y popular. Pero no se puede, porque estaríamos en una contradicción, entrando en una contradicción. Ya van tres. Tres. Donde nosotros nos quejamos porque se juntan 200, 300, 5.000 personas en el obelisco, los anti-cuarentena y anti-esto y anti-lo otro y anti-todo lo que sea, y nosotros queremos meter 1.000.000 de personas para demostrar que somos más. 1.000.000 de personas es una cantidad impresionante de contagios. Entonces no lo podemos hacer. Entonces tranquilos, mantengamos. Esto también lo digo porque algunos dicen, pero tenemos un gobierno tibio. Muchachos, dejen de tirar tiros para el lado de adentro. No sean pelotudos. Dejen de tirar tiros para el lado de adentro. El enemigo, cuac, no está adentro. El enemigo está del otro lado. Entonces tratemos de estar calmos. Hoy hay una marcha virtual. Ya supuestamente ayer había 1.300.000 personas que ingresaron para que hoy se les pase un código para poder decir en qué lugar del estás. Vos podés elegir. Hay también un acto virtual por Zoom grande de la CGT hoy. Bueno, ese acto que se hace de la CGT, hay una aplicación, no sé si le llegó a usted, ¿no? No me llegó, pero sé de... Claro, usted entra en esa aplicación y le preguntan, ¿de dónde sos? ¿Sí? Hay un avatar, vos podés elegir si querés un choripán, la foto del escudo peronista, Evita, Perón, vos podés elegir el avatar ese y vos podés elegir decir, bueno, sí, qué lindo. ¿Por qué hace eso? Yo no hice nada. Le voy a decir a su señora, porque me saca de lo que quería decir. Y vos podés elegir, decir, bueno, mire, Fernando Sirigliano, soy de Remedio de Escalada, elige su avatar y quiero estar en el obelisco. Entonces usted va a estar en el obelisco. Me transporto al obelisco. Exactamente, virtualmente. Y además va a poder ver, desde su casa, obviamente, el acto en la CGT. Pero, para lo que es la aplicación, usted estaría en el obelisco. Ayer a la tarde había, perdón, casi 1.300.000 personas que solicitaron estar en la marcha virtual de hoy. También estaba camioneros, taxistas que ustedes no jugaron, ustedes jugaron mal. Hay que tenerlo en cuenta, nobleza, las cosas hay que decir. Muchos taxistas jugaron. ¿Cómo dice Chiche? Sí, memoria. Muchos taxistas jugaron en contra. Pero bienvenidos sean todos al mundo del Señor, ¿no? Así que van a estar. Bueno, eso va a ser una marcha con camiones, micro, taxis, donde no se puede bajar y espero que la gente lo respete. Nosotros respetemos eso también, de no bajar de los autos, no contestar ninguna provocación porque la va a haber. Como decía un presidente que tuvimos en el club, no debemos pasto a las fieras. Exactamente. Y ayer también estuvo. Fíjese que nada es casualidad. Hoy es el Día de la Lealtad y algunos lo festejaron ayer. Mira. Barrio Nuevo, Acuña, lo oficial, Moreno, Guillermo Moreno participó ayer. Y hoy cuando venía para la radio sacaba la conclusión. Está bien que lo hayan festejado ayer ellos. Está muy bien. Yo los felicito. ¿Saben por qué los felicito que lo festejaron ayer? Diga. Porque el Día de la Lealtad es hoy. Ahí está. ¿Se entendió? Festejaron ¿Se entendió? Ayer, muchachos. El Día de la Lealtad es hoy. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes no fueron, no son en este momento leales. Así que bueno, nada, ¿dónde seguimos? Porque esto ya lo seguimos. 11-3578-4381. 11-3578-4381 es la vía de comunicación para que el vecino, el comerciante de Escalada, nos mande su inquietud, su consulta, su queja, para que nosotros lo podamos trasladar a partir de aquí, tenga su micrófono para poder decir las cosas que suceden. Tengo mensajitos. Diga, a ver. Tati Palacio, que nos manda los dedos en medio. Gracias. Amigo Tati. Pepe Agut. Pepito. Buen programa, Héctor Fernando. También nos manda la B. Otro compañero más. Dulcito, ¿cómo hago para escucharte? Que es mi sobrina, la hija de Pata, Dulce Daniela. Que es, recién preguntó cómo escucharnos. Calculo entra que... www.mosradio.com. Haces clic en escuchar en vivo. Y ahí ya estás escuchando la emisión de hoy. Calculo que debe estar con su compañero, amigo, amante de la vida, novio, con Rafael y toda la familia, los chicos, escuchando el programa. Así que le mandamos un saludo enorme. Walter Cóceres, hola Héctor, buen programa. Gracias Walter y gracias por el mensaje. Mónica Leaño, de Villa Ilaza, compañera, amiga de Miguel Petracona. También. Sí, así que también nos manda los deditos. Que no deben pensar que somos peronistas, ¿no? Sí, sí, no, usted sí. Por la remera no parece. No. Pues, Ricardo Marcos Tanzo Negro, feliz día. Habla de la lealtad. ¿Cómo no, Ricardito? Muchísimas gracias por el mensaje y los llamados también en estos días. Gabriel Bedoya también nos manda. León Gieco. León Gieco, por supuesto. Nos manda también los deditos en B. Y recién charlé un poquito. Pero bueno, cada uno asume la lealtad de la forma que quiere o entiende que es leal, ¿sí? Pero yo considero que la lealtad es siempre, más allá de las diferencias, o no, porque yo me iba a decir, me he comido, y sé que ustedes van a hacer un chiste feo, desde el 83 para acá, yo me banqué a todo el mundo y voté a todo lo que el peronismo presentó como candidato. Exacto. Me he comido algunos sapos terribles, pero siempre manteniendo la convicción. Con los pies dentro del plato. Exacto. Como decía el general, los pies, nunca hay que sacar los pies del plato. Ahí nos podemos pelear, que pase todo lo que tenga que pasar, pero siempre con los pies dentro del plato. Bueno, ahora sí, lo dejo a usted. 10 y 22 de la mañana, le propongo entrar en el homenaje, ¿qué le parece? Y bueno. Es un momento, para mí lo va a disfrutar, va a escuchar muchas voces que van a hablar profundamente del Pata, de Antonio primero, porque a mí, dale. ¿Usted qué es? ¿De qué? ¿Qué es, compañero? No soy partidario. Ah, no es partidario. De nada. O sea que es del PRO. No, tampoco. No, le ponga la camiseta. No, es un chiste. Muy lejos eso, pero no. Un chistecito. Muy. ¿Y después qué hace? ¿Y después qué hace Matías de su vida? Matías Datri, nuestro operador técnico, usted lo escucha porque lo nombrado. Productor, atiende el teléfono, abre la puerta cuando viene algún cargoso a visitar. No, yo soy músico, yo compongo. De hecho, ayer saqué un disco. Ah, buenísimo. Y bueno, estudio música y hago varias actividades acá en el barrio. Perfecto, y acá, en distintos lugares. En el barrio cultural. El barrio cultural. No, pues la gente el otro día dice, nunca lo vimos en el barrio. No, acá en el barrio cultural él tiene actividades. ¿Y qué música? Y es más bien instrumental, ¿viste? Sí. Como un poco así, la puedo comparar con música de películas, ponele, así como media. Bien. Y a veces hago canciones también, tengo varias facetas musicales. Ah, muy bien, pero sí. ¿Y un día por qué no nos trae acá? Podría así traer escuchamos. Un tema. ¿Y la música, me dijo, instrumental, pero qué tipo? Así como te digo, así media, con más bien imágenes visuales, como te digo, media de película, me parece, bien, por momentos. Bien, de hecho, bien. Lo han usado para a veces obras de teatro, cosas así, han usado música. Ah, mire qué bueno, ahí está, lo está conociendo. Mira al lado. Vamos a hacer el bien espacio Matías. Conociendo a Matías Datri. Bueno, para el próximo sábado traiga ya preparado y manéjelo usted. Traigo un tema mío que le va a gustar buenísimo, seguro. Buenísimo, ahí está, Así lo presentamos porque es parte del programa. Y ahora que lo tenemos ahí. Ahí está nuestro amigo también, Saludando a saludar, el compañero, acá. Amigo, amante de la vida de Leti Belvisotti. También. Bueno, lo dejo. Y le decía, compaginando todos estos mensajes que hemos recibido, porque para hablar de Pata, sí. Hay que hablar también de una trayectoria, porque uno para ser amigo de Pata tenía que tener una trayectoria. A mí al principio yo le decía Antonio, hasta que él me dijo, ahora decime Patita. Pasó un tiempo hasta que él me recibió con sus brazos y me dio la oportunidad de tener esa confianza. Y de mi lado, mi experiencia que tuve el otro día revolviendo papeles porque no encontraba la fecha, sí. 31 de marzo del 91. ¿Qué pasó? Nacional B 90-91. Se había dicho flota, no había técnico, no había quien ir a transmitir los partidos, nadie quería ir, ni Claudio Martínez, ni Andrés Gosn. Y bueno. Otro que lo va a esperar, Claudito Martínez. Y ya debe estar charlando con él, sí, ahí, seguramente. Seguramente. Con el faso en el medio ahí, sentadito en la tribuna. Igual conociéndolo a mi hermano, debe estar en alguna esquina para decirme, ahí va el pelotudo ese. Esa mano porque era el bueno de los Torres. Sí, era el bueno, no, era el bueno. Usted mismo lo decía, que era el bueno de los Torres. Bueno, en ese partido contra Cipolletti, que se venía jugando la categoría. ¿A dónde tenemos que ir a Cipolletti, a Río Negro? ¿Quién va? El Pata. ¿Y quién? A mí me mandan de la radio a transmitir, yo era el vestuarista. La primera vez que transmito, que iba a transmitir el partido, bueno, y Pata todo el viaje, no, vos vas a andar bien, todo. Bueno, pero no tengo comentarista, Pata, ¿qué hacemos? Fuimos Daniel Curti, Patita y yo. Y bueno, ustedes dos se vienen a la cabina y como sea, vamos a sacar la transmisión adelante. ¿Viste? Y la sacamos adelante, Talleres ganó 2-1. Dos goles de Andreani. Sandro Elmo. Sandro Elmo en el arco que de Cipolletti, que no tenía tribuna. El Pata todo el tiempo haciéndome la segunda y diciendo, metiendo unos comentarios. En Escalada fue furor. Sí, sí. Porque sí, para cómo fue una transmisión en la época que. ¿Se acuerda que cada 35 segundos caía la ficha? Caía la ficha porque era, claro, llamada de larga distancia. Estábamos con el teléfono ahí. Y bueno, una experiencia impresionante. Era insufrible, pero era así, Matías, ¿eh? Cada 35 segundos ya. Te cortaba el relato, era terrible, era terrible. Son las transmisiones del año 90-91. Había que ir a pedir el teléfono, 3 cuadras de la cancha, tirar el cable. Era toda una historia. Bueno, pero bueno. Vaya al dato. No, lo bueno es la banca que tuve ese día de Pata fue terrible. Y bueno, ahí me gané... El Patita, decime Patita. Decime Patita. Y después la atención que tuvo, como siempre, con mi hermano, con Tatín, que a quien lo quería mucho, sí, lo cobijó mucho tiempo, le hablaba mucho y hasta lo llevó a laburar con él a la utilería. Claro, tiene razón. Lo llevó a laburar con él. El otro día mi hermano me hacía acordar de eso, Tatín. Me hacía acordar cuando él le daba todas las divisiones inferiores para que organizaba. Y Patito estaba contento porque mi hermano laburaba. Muy la única bien, vez que sí. Lo vi laburar. Son lo que hablamos la otra vez, las oportunidades. Así que bueno, ese es mi recuerdo. Yo, como le dije hoy cuando empezó el programa, lo quiero recordar con esa sonrisa que tenía siempre, con ese don de gente, con esa particularidad de componer. Yo creo que Patita, más que nada en Talleres, fue un gran componedor. El tipo siempre era el que aunaba los criterios, más allá de que tuvieras diferencias o no con su pensamiento. El tipo siempre tenía la palabra justa en el momento justo. El Cardenal Zamoré. ¿A dónde me lleva? No, le decíamos nosotros. ¿A ustedes? Claro, pues nosotros íbamos a la cancha de Chicago con el señor que habló hace un rato. Ah, ¿qué hice con Osvaldo? No sé. Bueno, y bajábamos, cadena a la cintura. Íbamos a pelear la cancha, una locura teníamos. Y en el medio del quilombo de las dos barras, Chicago, Talleres, La Ferrere o quien fuera, Morón, en el medio estaba mi hermano y levantaba la mano y decía, no, pare, muchachos, vamos a hablar, decía Pata. Y yo atraco una cadena, no hay que hablar nada acá. Eso me contaron, ¿no? Ahora no va a hablar Pata, van a hablar los que conocieron a Pata. A ver. Dale, Matías. Bueno, hoy quiero hablar de alguien, quiero mandar este mensaje para hablar de una persona que siempre estuvo junto a nosotros en aquella época que me tocó trabajar en el club. Alguien que cuando hubo que poner el hombro porque el club no podía hacer que nos quedáramos, se acercó junto a un grupo, otro grupo de personas y nos dijeron, quédense tranquilos muchachos que nosotros vamos a hacer alguna cosa y le vamos a arrimar para que puedan vivir bien y para que puedan tener un sueldo digno para trabajar acá en el club. Una persona que después de los partidos nos obligaba casi a que pasemos por la confitería del club a comer las mejores pizzetas que habré probado en mi vida y que probaré en mi vida. Una persona que después se fue de Escalada y se tuvo que ir a otro lugar a tener una mejor vida. Y creo que cada vez que volvía a Escalada se le veía una sonrisa impresionante. Cuando compartíamos las mesas en Veteranos de fin de año, siempre tuve el honor de que él se sentara en la mesa y recordáramos anécdotas y hiciéramos nos riéramos juntos. La verdad, un ser extraordinario, un ser con un corazón que cuando a vos te abrazaba, sabías que te abrazaba con ese cariño, ya fuera cuando eras jugador y se ganara un partido, se perdiera un partido, el tipo en ese abrazo te agradecía que vos defendieras sus colores. En este programa me llamaron y llaman a muchos jugadores para descubrir el gen Talleres. No lo busquen más. El gen Talleres no está en los jugadores. El gen Talleres está en este tipo de personas. El gen Talleres es Antonio Patita Torres, el Pata Torres, como quieran llamarlo, como quieran recordarlo. Patita es Escalada, Patita es Talleres. Si buscan un gen Talleres, búsquenlo en ese muchacho, en Pata Torres, en Patita. Él es el verdadero gen de Talleres. Mi nombre es Carlos Fortunato, pero eso no importa. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Sergio Pantano. Voy a grabar algo para Patita. Bueno, qué decir de Patita, ¿no? Que no se haya dicho que no conozcamos. Me recuerda bien su fanatismo desmedido, ya. Un loco lindo, un loco hermoso, la verdad que un loco hermoso. Y bueno, es enfermo de Talleres, era buen tipo, buena madera, loco enfermo al punto de a veces habernos increpado, ¿no? Más de una oportunidad cuando yo jugaba y que bueno, no andábamos bien, pero bueno, eso es producto de la pasión y vale también. Bueno, simplemente quería aportar mi granito de anécdotas y recordarlo como lo que fue siempre, un loco lindo. Abrazo para todos. Hola, mi nombre es Alberto Petorrossi, Betín. Bueno, cuando me enteré de la muerte de Patita, la verdad que fue una semana triste porque uno se pone a recordar cosas que pasaron. Yo imaginate que soy hincha de Talleres y voy desde los 6 años a la cancha con mi viejo y mi hermano. Y bueno, a Patita lo conozco desde la tribuna, muchos años, hasta que crecí, empecé a jugar en inferiores. Y siempre me acuerdo una vez cuando yo estaba por debutar en primera, Patita me agarra porque él estaba mucho en el club y salíamos de entrenar y me dijo que palabras más, palabras menos, me dijo que yo pronto iba a jugar en primera y que sabía que era hincha de Talleres, porque nos conocía, obvio, y que sabía que iba a dejar todo por el club, que ese era un poco del sueño de todo hincha, de poder jugar en el club que ama y que yo lo iba a cumplir. Y bueno, gracias a Dios fui así, pude jugar en primera y salir campeón siendo hincha de Talleres, ¿no? Y seguramente alguna vez lo habré puesto feliz cuando hice un gol o algo y lo habrá gritado. Una gran persona, él y Héctor también, ¿no? Así que desde el cielo va a seguir alentando. Abrazo, amigo, que Dios te bendiga. Hola, mi nombre es Hugo Donato y bueno, la verdad que yo, para contar una anécdota del gran y querido Patita, para mí la anécdota es algo muy grande porque es muy globalizado. ¿En qué sentido? Patita era una persona que en todo momento, cuando realmente fuera quien fuera, estaba necesitando algo, Patita estaba ahí. Cuando la institución estaba necesitando algo en la función que realmente estuviera haciendo falta, Patita estaba ahí. Cuando él veía que por ahí un jugador había estado mal, había jugado mal el partido y estaba bajoneado, Patita estaba ahí. Cuando realmente había problemas, como cualquier institución puede llegar a tener, entre desacuerdos de hinchada, comisión o hinchada, jugadores, Patita estaba ahí. En todo momento estaba Patita, siempre para hacerle un bien al club, siempre para tirar para adelante, siempre fue un líder positivo. Y nada, lo recordamos de esa manera y la verdad, una pena que Patita se nos haya ido siendo el hincha que era Patita, ¿no? Lo mejor de nuestros recuerdos. Hola, buen día, soy el Pocho Velázquez. La verdad que me puso muy triste cuando me enteré lo de Patita, bueno, pero me acuerdo una de las anécdotas que tuve con el Pata cuando fue utilero, que lo ayudaba Miguel. Pleno invierno, hacía 2 grados y entrenar era terrible. Y me acuerdo que Miguel preparaba un café con un poquito de whisky. Y me acuerdo que Pata se enojaba porque Miguel nos convidaba un poquito de café a cada uno y, y se volvía loco, Pata. Pero nada, nada. La verdad que se fue una persona que querí mucho. La verdad, una persona que se hizo querer. Un fenómeno de tipo, la verdad. Así que aprovecho para darle mis pésames a la familia. Así que nada. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lucas Gatti. Y mi anécdota con Patita son muchas. La verdad que tengo muchas anécdotas con él. Para mí fue una persona que me enseñó un montón de cosas en la vida, ¿no? Una persona en la cual respeto mucho por las formas que tenía, ¿no? De decirte las cosas, de cómo enseñarte, ¿no? Yo tengo una deuda muy fuerte. Me acuerdo que íbamos a la cancha de Sarmiento de Junín, éramos chicos. Yo era muy chico. Íbamos todos los chicos que estábamos en el club y la agrupación en ese momento arriba Talleres. Y me acuerdo que paramos en la eje 3 de Rodríguez y Camino Negro. Y me acuerdo que Germán, el tanque Denis, se robó un paquete de sonrisas de la estación de servicio, ¿no? Y Patita nos cagó a pedo. Yo me acuerdo que Patita nos cagó a pedo, ¿viste? Y nos enseñaba, ¿viste? Nos enseñaba las cosas que no debíamos hacer, ¿no? Pero la verdad que una gran persona, un corazón gigante, una humildad muy grande, una persona con mucha humildad, ¿no? Yo tuve la suerte de conocer a toda la familia, a las nenas, a la mujer y bueno, y compartir un montón de cosas, ¿no? Hasta comer un asado con la familia, todo. Y la verdad que cuando me enteré de la noticia me dio una tristeza y unos recuerdos enormes, ¿no? Enormes. La relación que tenía con mi papá. Mi papá era una persona muy, muy compleja. Mi papá decía que Talleres era un club de fútbol, no con fútbol. Mi papá odiaba el fútbol, ¿no? Él era waterpolo nada más. Y siempre con Patita le llevó 10 puntos, ¿viste? Así que recuerdo todas esas cosas, siempre me hablaba bien de mi viejo de Pata. Así que bueno, les agradezco a todos por poder dejarme dar este grado, demostrar este grado de amor hacia Patita, ¿no? Que para mí fue un gran padre. Les mando un beso grande a todos y gracias. Hola muchachos, nada, mi nombre es Sergio Mobilio. Y la anécdota que tengo para contar con Patita es muy graciosa y cada vez que veo la foto de esa revista en Cancha de Huracán me la acuerdo. Yo estaba en el alambrado precisamente de la cancha de Huracán y me acuerdo que cuando hace el gol Talleres él viene corriendo y se trepa al alambrado y prácticamente me corrió de un empujón y nada, cuando bajó nos abrazamos y festejamos ese ascenso de Talleres, así que nada, el recuerdo eterno para Patita, un señor, un grande y nada, mis condolencias para toda la familia Torres y nada, fuerza que esto va a pasar y que seguramente desde algún lado donde esté, estará contento de este homenaje. Un abrazo grande para todos. Hola, soy Gabriel Bedoya, conocido como León. Patita era un tipo excepcional. Yo recuerdo de las charlas en el bufete, las charlas en Talleres, donde él la verdad que te aconsejaba, te hablaba, te guiaba. Era un tipo que a lo más chico nos trataba de la misma forma que a lo más grande. Un respeto hacia nosotros total. Un tipo que se hizo querer, un tipo que no se va a olvidar y un tipo que lo vamos a llevar en el corazón y que siempre va a estar con nosotros. Un tipo que yo supe querer mucho y lo voy a seguir queriendo. Hola, la verdad que grabé un par de mensajes y siempre te quedas corto para hablar de Patita. pero yo me quiero acordar de toda la familia. De su papá que se sentaba en la puerta del club y hablaba conmigo. Y después de la barra que teníamos cuando hacíamos los bailes ahí en el castillo. Blanquita, el Cuervo, Patita, el Cabezón Almeida, esto. Unas chicas que eran de ahí de Escalada. Bueno, no me acuerdo de todos los nombres. Gente tan buena. Pero Patita tenía una particularidad, que tenía paciencia, hablaba, se sentaba. Te hablaba. Yo era pibe. Ese recuerdo no me lo olvido más. Se cruzaba de piernas, se prendía un cigarrillo y siempre a las grandes quilombos él hablaba. Eso me quedó de pata. Después fui técnico y también tuve charlas con él. Siempre me apoyó. Y después no lo vi más. La vida lo llevó a Castelli y a uno por otro lado. Pero sí, nunca supe que estaba tan enfermo Patita. Nada, un recuerdo de tranquilidad tengo de él, de ser un gran pibe, de ser un tipo moderador, juntador, charlador. Y si te aceptaba era porque te quería, si no, no te daba ni bola. Para mí ese era Patita, humildemente. Mis condolencias para toda la familia. Lo voy a tener siempre en el recuerdo porque yo mis años de bien de adolescente los pasé ahí. Y con él y con toda esa gente fui aprendiendo a vivir. Y nada, gracias. Gracias por este mensaje que me permiten mandar. Abrazo para todos. Para sus hijos, su familia, su hermana Tere, que también compartía esos momentos con nosotros. Y debe estar muy dolida. Así que un abrazo grande para todos. Hace muchos, muchos, muchos años, Naila, yo la llevaba a la colonia. Y recuerdo que Pata trabajaba en el buffet y yo le pagaba por semana, pero a veces había dos semanas que no podía pagar, o sea, la comida, ella comía ahí, ¿no? Comida, la gaseosa, los alfajores. Y yo iba los sábados, ¿no? Y le decía a Pata, mirá, no te hagas problema, vos, vale, el sábado que viene. Bueno, gracias. Llegaba el próximo sábado y tampoco le podía pagar. Digo, uy, ¿ahora qué hago? Iba y le decía, Pata, mirá, pasó esto. ¿Vos pensás que alguna vez me dijo algo? Jamás. Después iba y pagaba tres semanas seguidas. Nada, ese era Pata. No, buen día, mi nombre es Daniel Dragoni y anécdotas de Pata se me vienen a la cabeza millones. Sí, millones. Desde la cancha de Central Córdoba cuando ascendimos. Desde la consagración en Huracán. Todas anécdotas, pero fundamentalmente quiero contar una historia que siempre la llevo en mí y es algo mío que lo comparto cada vez que puedo y digo, y exalta, no solo por eso, sino por un millón de actitudes más. La clase de persona de Pata, que era Pata. Primero, cuando falleció mi viejo, 2:15 de la tarde, el tipo me llama y me dice que mi viejo tiene que pasar por el club y que la ceniza tiene que estar en el club. Que ya lo había hablado con Petracona y con Sanatorio. Que no había vuelta atrás, que eso era lo que había decidido. Yo en ese momento estaba medio distanciado del Gordo por boludeces. Él fue el que lo llamó, el Gordo se contactó conmigo y me dijo, boludo, dalo por hecho, ya está, lo pide Pata, lo pide Escalada. Bueno, eso lo enmarca de cuerpo entero a Pata. Un abrazo a Héctor, a Tere, a todos los pibes, sus sobrinos y bueno, Claudia, el abrazo a la distancia. Así que bueno, más nada que eso. No es una anécdota, sino una historia hermosa que tengo de Pata. Gracias, chicos, y el programa cada vez sale mejor, ¿eh? Hola, soy Sergio Bonaciole. Y recuerdo a Patita sonriéndome cada vez que teníamos la oportunidad de vernos. Y como una de las personas que me abrazaba y me daba ánimo cada vez que las cosas no venían bien desde lo futbolístico. Así que lo recuerdo siempre con esa sonrisa, alegre y de gran persona. Omar Bellazo, Pata, además de haber compartido las buenas y las malas de Talleres, fue un compañero de trabajo y un gran amigo, siempre va a estar en mi recuerdo. Personas como él hay pocas, así que un recuerdo muy cariñoso. Hola, soy Lino Villordo. Antes que nada quiero dar mis condolencias a la familia Héctor Torres, Teresa Torres, hija, hijo, nieta, nietos. Y bueno, sobre Patita Torres, tengo mucho recuerdo lindo vivido en el club con él, porque la hemos vivido momentos muy duros también, pero hay una que me quedó grabado para siempre, que siempre lo recuerdo, es en el momento cuando la síndico quiso cerrar el club, nosotros llegábamos a entrenar y él estaba ahí en el portón con la gente de limpieza en su momento que trabajaban, y nos abrió el portón y me dijo: Corriente, ustedes vayan a entrenar que este portón no se cierra. Esta es nuestra casa y no lo vamos a permitir que se cierren las puertas. Ese me quedó grabado y siempre en cada reunión que tengo por ahí siempre lo recuerdo. Antes que nada, muchísimas gracias a todos. Abrazos. Buenas noches, Fernando. Soy Pablo Sala, ex jugador de Talleres. Quería homenajear a Patita Torres, un hincha y fana por Talleres, como persona excelente, que desde el cielo iluminará a toda su familia y a Talleres. Saludos grande a la familia y a Héctor. Muchas gracias. Buen día, soy Juan Carlos Vilota. Recordar a Antonio Torres, a Patita, es muy importante para que toda la gente de Escalada lo tenga siempre presente. Mi recuerdo con él es el último. Unos mates en Castelli, una foto con los dos dedos en B, el general y Evita en un cuadro mirándonos y decirnos, como siempre, un dale. Y bueno, el recuerdo eterno que por lo menos te queda en la memoria y en la retina. Hasta siempre, Pata. Es muy difícil describir. Más allá de todo lo que se dijo de Patita, Antonio, como lo conocí en el año, creo que 89, cuando jugué por última vez al fútbol en Talleres. Ahí lo conocí como hincha, ¿sí? Con Sanatorio, con El Ciego, con Luchi, con un montón de muchachos que son muchos para nombrar. Recuerdo Miguel, ¿sí? Así que... ¿Qué puedo yo decir más del Pata de lo que no se haya dicho? Se ha dicho todo ya del Pata. Me parece que no se tendría que inventar alguna cosa, yo inventar alguna palabra para describirlo, pero ya se dijo todo. Un tipo de puta madre, padre ejemplar, un amigo de aquello, todo. Hasta he escuchado a alguna gente decir: Patita nos crió en el club a los pibes, hasta eso, porque después pasó por el bufé, pasó por la utilería, pasó por todos lados, hasta que llegó a su lugar de morada, como fue Castelli, y ahí también fue tan querido como en Talleres, como gente, como persona, como padre, como todo. Lo único que puedo decir es que lo recuerdo mucho en mi corazón, un tipo bárbaro. Hemos comido un montón de pisetas en el buffet del club, o cuando hacíamos alguna sala y nos faltaba algo, Patita enseguida corría para completar para aquellos jugadores que no tenían un tenedor, un cuchillo, se habían olvidado, faltaba pan o faltaba cualquier cosa. La verdad que anécdota de un millón, no habría tiempo para contar, espero que alguno cuente un montón de cosas que todos conocemos y que todos hemos vivido con Pata. Nos dejó un gran tipo, la verdad que nos dejó un gran tipo. El único que escuché decir también por ahí cosas, justo se tenía que ir este. Pero seguramente está al lado de Dios, donde lo va a cobijar y a tenerlo bien al lado suyo, porque ese tipo se merece eso. Hola, soy Javier Zanetti. Y la verdad que tengo muy lindos recuerdos con Patita en el club. Primero como hincha, yendo a ver a mi hermano. Me acuerdo los dos ascensos, el primero en Rosario, el segundo en la cancha de Huracán. Viendo el partido juntos, con toda la gente de Talleres. Muy feliz y muy contenta por el resultado. Después, en cancha de Talleres, cada vez que iba con mi vieja y mi viejo, en el entretiempo iba al bufé y siempre me lo cruzaba. Patita fue un tipo siempre presente y a disposición de su querido Talleres. Por eso va a ser siempre muy recordado por todos nosotros y va a estar presente siempre con todos nosotros. Les mando un fuerte abrazo y sobre todo a la distancia, pero con el corazón muy cerca, un gran abrazo a toda su familia. Ahí está, y también nos manda mensajes aquí Claudio de Sarro, con Andrea, ahí en Cañuelas. Dice, hola chicos, felicitaciones por el programa, lo estamos escuchando, muy buena nota con Osvaldo, emocionante lo que están haciendo con Pata. Fuerte abrazo grande a la distancia a Héctor, a Tere, a toda su familia, de parte mía y también de Andrea, sabiendo de que se está juntando con Dolly. Muy bien, yo no tenía ni idea de esto. Le dije a Fernando el otro día que armara el programa porque no sabía si yo iba a llegar, que lo armara como él quisiera. Fernando se enteró que yo volvía, creo que el jueves o viernes a la mañana. Me dijo, voy a hacer el Gen Talleres, va a ser un homenaje a Pata, y le dije que sí, obviamente. Para algunos no creo, más acá en Escalada, y a la gente que nos va a escuchar mañana por La Rebelde y todo eso, no pedirle disculpas, pero esperemos que entiendan que bueno, esto es Escalada, esto es un pueblo, una ciudad, donde la mayoría de los que vivimos, convivimos, nos conocemos todos y tenemos este tipo de personas como fue Pata, mi hermano, y se lo recuerda y es bueno, porque a veces en algunos lugares a lo mejor hay gente buena y uno le da cosa a homenajearlo, si no, no será mucho, es en mi programa, en nuestro programa, decir, porque es el hermano. Yo creo que Pata trascendió todo eso. Ahí hay muchachos, hinchas, dirigentes, jugadores, técnicos, que no tenía ni idea que quiénes eran los que iban a hablar. No sabía lo que Fernando había preparado, se lo agradezco obviamente de corazón. Hay que agradecer a la gente que se brindó para sí, sí, pero yo creo que nadie le hubiese dicho. Yo creo que si mandas a 100 personas, hoy tenía 100 audios. Lo bueno es que la gente sabe reconocer y no me putea, ¿vio? Porque me decía, no es como el hermano, es hijo de puta. El bueno de los Torres. Es el bueno de los Torres, sí. Otro, mira, el otro día lo hablaba, y en esto también le pido disculpas a la gente, ¿no? Pero no es ser egoísta, es contar. El otro día lo hablábamos también en familia, ¿sí? Y con gente que a lo mejor en Castelli no nos conoce a nosotros. A mí, por lo menos, a Pata sí, porque ya hacía 20 años que estaba allá, casi. Pero acá había una coraza o un acting de parte de alguien, sabrán leer de quién, de que yo entendí de pibe, desde muy chico, que toda mi familia era buena gente. Mi familia es buena gente, mi familia es buena madera. Podemos tener alguna miseria, como tienen todos, pero nunca esa miseria va a ir en contra de nadie. Nunca. Y desde ya muy chico, mi viejo un fenómeno, mi mamá una santa, laburadora. Lo mismo mis hermanos. Para los que no conocen, nosotros somos 8 hermanos, ¿sí? Pero los que convivimos siempre y del mismo matrimonio, Teresa, Pata y yo. Y yo entendí con el tiempo, a medida que iba creciendo, que eran demasiado buenos y que en la familia tenía que haber un malo para defender la familia. Defenderla, sí, defenderla, porque hemos pasado, iba a ser un cuac, pero no, defenderla de verdad. Y a medida que fue pasando el tiempo, yo fui haciendo esa coraza que a lo mejor ustedes conocen, y después cuando me conocen o comparten algo conmigo, creo que se encuentran algo totalmente distinto. Dicen, ah, yo pensé que vos... Pero bueno, era un arma de defensa, digamos, para que no se metan con mi familia. Yo siempre quise, y creo que lo logré con el tiempo, te meté con los Torres, te meté con Sana. Que después a lo mejor no pasa nada, pero vos, yo ya te ganaba, yo tenía el ancho de basto. No te metas con mi familia. Yo fui creando eso en defensa de mis hermanos, de mi familia, de Pata, pero agradezco esto, agradezco, ya les dije hoy, los más de, o los cerca de 1000 mensajes que debo haber recibido y recibió la familia con respecto a mi hermano. Y esto que comentaba recién, porque ahí habló el Negro D'Angelo, Horacio Videvich, que a lo mejor no se presentaron. Ayer yo llego a mi casa, y que quise estar las 2-3 primeras horas, quise estar solo, ¿sí? para caer un poco, sobrellevar, llorar, patalear, y noto que me quedé sin no había comida para darle a Luna, mi perra, ¿sí? Y me voy y digo, bueno, tengo que salir. No quería, les juro, no quería salir porque no quería ya encontrarme con el abrazo y bueno, lo que lleva y revive todo el tiempo esta situación. Y salgo de casa y a la vuelta de mi casa, ahí cerca de la casa de Lito, me encuentro con un pibe. Hoy debe tener 40 y pico de años. Sé el nombre y todo, pero estoy medio volado. Y me grita, Sana, y le digo la verdad, me hice el boludo. Lo escuché, pero quise seguir. Y me dice, Sana, espera. Y este pibe sale y quebrado, la voz quebrada, y me pregunta a mí si me puede dar un abrazo. Y yo le dije que sí, pero entendí que ese abrazo no era mío, ese abrazo era para mi hermano, porque cuando me abraza me dice, yo te abrazo, lamento mucho lo que pasó, lamento esto, dice, porque Pata... Pata me crió en Talleres. Y les puedo asegurar que hay una infinidad, cantidad enorme de pibas y pibes que hoy son hombres, que hoy tienen hijos, que pasaron por las palabras de Pata. Cantidad, les puedo asegurar, impresionante. Y todos, y fíjense, esto no está armado, sino serían la mayoría de los que habló, coinciden en el sentimiento por el club, en la cancha, en Talleres, pero el 100% de los que habló, y seguramente si hubiese habido más, hubiesen coincidido, era rescatar a Pata como buena persona, como tipo solidario, ¿sí? Y como tipo que siempre iba a estar con la palabra justa en el momento justo, aunque, como dijo por ahí uno de los muchachos, hubiese sido en un momento de quilombo o áspero en el club. Pata siempre tenía la palabra justa para cada uno de los que estaba ahí, pero no porque uno diga, no, mirá, no. Nosotros el otro día charlábamos, y esto era una situación que las hijas de Pata querían hablar con mi hermana, y le pidieron, un día queremos que nos cuentes qué tantas cosas pasaron ustedes en la vida porque usted siempre dice, cuando éramos chicos pasamos esto y esto, y Pata todo lo que hacía, y con esto cierro, tiene el temita, el otro temita de Víctor por ahí, con esto cierro, me voy perdiendo, ojo, en la charla, aguantando menos quebrar, Pata, todos coinciden, se me fue de la cabeza lo que les iba a decir, todos coinciden en lo buen tipo, en el cuidado. Y volviendo ahora sí, las hijas de Pata querían saber qué eran todas las cosas que nosotros pasamos. Y les puedo asegurar que para hacer un libro, las cosas que hemos pasado nosotros, los tres hermanos, junto con mi viejo y mi vieja. Y todo eso que nosotros pasamos era lo que Pata volcaba a los pibes que hacían actividades en el club. Esas vivencias, no es que era el Dalai Lama, no. Contaba y les decía cómo cuidarse en la vida, cómo encarar la vida, cómo ser respetuosos en la vida, cómo enfrentar la vida, por todas esas cosas que nosotros habíamos pasado. Así que bueno, Fer, yo te agradezco esto, el homenaje a mi hermano. La verdad que no sabía quiénes iban a hablar. Algunos me podrían imaginar, otros no. Pata fue de la barra de Talleres, el único invitado al casamiento de Zanetti. El único. Gracias, Gringo, querido. Tenía una gracias. Relación muy particular, sí, fue el porque único. Creo que la única camiseta 11 de Talleres sí. Que usó Javier la tenía Pata. Sí. Así que bueno, eso era un poco Pata Torres, Patita Torres. Un temita unánime, musical. Unánime. Sí, la verdad que sí, le agradezco a todos. Tenemos un temita musical y ya volvemos con el programa. Decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Para aligerar este duro peso de nuestros días, esta soledad que llevamos todos, islas perdidas, para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo, para aligerar, para descartar, para analizar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. La luz sin perder distancia, para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia, para descubrir que la vida va sin pedirnos nada,

Solicite turno 4247-8484. Se respetan las normas de seguridad por el COVID-19. Casa Pepe Medina. Sepelios, servicios fúnebres, cremaciones. Avenida Hipólito Yrigoyen 6675. Remedios de Escalada. 4242-0520. 4242-1539. Refriban. Equipamientos para tu comercio y el hogar. Somos fabricantes de heladeras comerciales, hornos, cámaras frigoríficas, parrillas, hornos de barro, planchetas, muebles de jardín. Visita nuestro showroom en Avenida Marco Avellaneda 938, Remedios de Escalada, 4-288-3508, 4-202-7131. Adhesión, Rodrigo Sabino, despachante de aduanas. Estudio Jurídico Taraborelli y Asociados, Italia 16, primer piso, oficina 3, Lomas de Zamora. Hacé realidad el sueño de tu casa propia, construida con ladrillos, cuota fija 100 pesos, siempre, entrega inmediata, reserva la tuya hoy. Llámanos al 0800-555-8558. Tómbola Taller Gráfico, diseñando tus ideas, folletos, flyers, tarjetas personales, impresiones, laminado, mate. Garay 181, Remedios de Escalada. Delivery al 15-5049-7615. Uva Roja Vinoteca. Vinos, licores, whiskies. Regalos empresariales, productos de campo. Bedoya, esquina Avenida Marco Avellaneda, Remedios de Escalada. ¿Tenés algo para comentarnos? Mándanos un mail a contacto@moshradio.com. Nuestro seguro La Habana, sin pagar expensas. Muy bien. Volvemos 11:13 de la mañana, las 12 volvemos, sí, me comí la mague. Estamos por www.mosradio.com. pasé de largo, estábamos hablando de fútbol y me comí el caño. Así que bueno, estamos 11:13 de la mañana. Me mandaron un audio porque dice que están festejando el Día de la Lealtad, algunos amigos míos. A ver. Escuche, Matías. Ahí está. Tan contentos, claro, los muchachos. No puede salir a la calle. Sevita. ¿Sabes los revólveres de Sevita? Sí. Están festejando, sí, los muchachos. Que le ponían toda la, claro, toda la tirita. Exactamente. Había. Y cuando fallaba, vio que tenía que sacar el cosito, todo. Marcelo Blanco, emocionante el recuerdo para Patita, un símbolo de Talleres. Cuando fallece una buena persona se siente. Mis condolencias a la familia. Bueno, muchísimas gracias. Leí el mensaje de Cañuela, sí, ya lo leí. Sí, ya leyó. Vamos de vuelta con la info de la Biblioteca Popular Alberdi, que pasó nuevamente la presidenta María de Torres de acá, marcándonos el camino. Hoy vino otro a amenazarnos también. Buenas noticias, ya estamos listos para ofrecer nuestros espacios para realizar grabaciones, ensayos musicales, obras de teatro, estudios de danza, etc. La Biblioteca Popular Alberdi necesita de todos para poder seguir funcionando y por eso que ofrecemos todas nuestras instalaciones para realizar grabaciones, ensayos musicales, obras de teatro y estudio de danza. Comunicarse al 11-5009-5893, 11-5009-5893 o al 11-5597-8802, 11-5597-8802. Así colaboramos con la Biblioteca Popular Alberdi y ya está funcionando. Usted me decía Lo de la camiseta de Zanetti, sí. Y acá me escribe mi hermana, me dice, se fue con esa camiseta puesta, es cierto, tenía, mirá vos, tenía esa camiseta. Yo recordaba que era la que estaba en el buffet pegada, que no se podía tocar, que estaba ahí arriba, y creo que la usó pocas veces, Javier, con la número 11. Voy a borrar el mensaje porque dice, mirá que va muy todo en cana, ¿eh? No, bien ahí los fuegos de artificio, espectacular, día peronista. Ahí está Carlitos Díaz, Carlito saludándonos, ¿eh? ¿Todo bien? Muy bien, ahí está Carlitos Díaz. Está, no. Está la gente patrullando, ¿no? Está la gorra patrullando, sí, ¿no? Vamos a sacar una foto a Carlitos. Sigue viniendo la gente a amenazarnos, ¿eh? Un amigo de la casa, gran persona. Compañero mío de comisión directiva. Armamos una linda secretaría en aquella época con Carlitos. No sé, eso lo dirán los secretario, socios. Prosecretario, ¿eh? Así que bueno, ya tenemos al Gen Talleres en línea. Muy bien. En la mañana de hoy. También que jugador de las inferiores de Talleres, que jugó también en momentos complicados, jugador muy habilidoso. La movía un poco, ¿no? ¿La movía o no la movía? Sí, sí. Equipazo. En las épocas en donde los pibes pedían pista y había lugar para ponerlos también porque había técnicos y la necesidad misma del club hacía que jugaran y demostraron que podían estar a la altura. Por eso es también parte del Gen Talleres. Pero el Gen Talleres tiene una auspicia, ¿no? Hace realidad el sueño de tu casa propia, construida con ladrillos. Cuotas fijas 100 pesos, siempre. Entrega inmediata. Reserva la tuya hoy. Llámanos al 0800-555-8558. Estamos después del auspicio por www.mosradio.com, aquí desde los estudios de Mos Radio. Esto es Escalada y su gente, una voz en el barrio, desde Doctor Melo 4565. Y el Gen Talleres hoy le toca a uno de los chicos que había surgido en las inferiores y que la escolaseamos un poquito. El Indio, Arielito Sosa, ¿cómo te va? Fernando Sirigliano, Héctor Torres, te saludan. Gracias por la nota, ¿cómo andás? Hola, buen día, ¿cómo andan, muchachos? No, gracias a ustedes, la verdad que un placer. ¿Qué de la vida del Indio? Y acá sigo en Ezeiza. No me fui nunca acá de donde siempre viví. Y bien, laburando, con familia, jugando ahora cuando se puede, ahora que arranca de vuelta. Siempre jugando un poco al fútbol. Pero bien, todo bien, la verdad que gracias a Dios, todo bien. El otro día con Pablito Sala recordábamos aquellos viajes interminables en el tren junto al Monito Bernasconi y Pablito, ¿no? Y vos. Sí, sí, siempre colado, porque él dijo que a veces pagábamos, mentira. No, no pagábamos nunca. Contá como era. Sí, la verdad que años y años viajando en tren y sí, con Monito Bernasconi, un fenómeno, y Salita, un personaje. Y después unos chicos más, que fuimos muchos de acá de Ezeiza. Quedamos todos y bueno, algunos llegamos y otros no tuvieron la suerte. ¿Cómo fue que llegaste a Talleres? ¿Te vieron? ¿Te dijeron anda a probarte? ¿Quién te recibió? ¿Quién te tomó la prueba? ¿Te acordás? Mirá, nosotros vimos en el diario en Crónica, ¿viste? Había salido una que se probaban chicos y así comentándole a los compañeros, sí, a Salita, eso, nos vinimos todos juntos. Y me acuerdo que nos probaron en Villa Lobo. Estaba Cacho Tetone. Claro, corriendo las piedras, ¿no? Estaba. Sí, no sé, eso te iba a decir. Te tiraba al piso y dejaban la tira de asado ahí en el piso porque... Era impresionante las piedras que había, ¿no? Pero bueno, era la parte de lo del club, ¿viste? ¿Qué va a ser? Era lo que había. Y sí, un día de verano, me acuerdo, mucho calor. Pero bien, jugamos contra la categoría 75 titular y bueno, los que jugamos ese día, jugamos bien y bueno, quedamos todos, la mayoría quedamos. O sea, jugaste contra Tampones, jugaste contra... ¿Estaba Besazo o no? ¿Besazo una categoría más? Claro, ya estaba, sí, estaba Roberto, Tampones. Había jugadores afianzados, ¿no? Que... No, un sí, poquito, esa categoría, ¿no? La verdad que... Sí, esa categoría era bárbara, tenía un equipazo. Después vienen los chicos que no llegaron, pero teníamos una categoría bárbara. Y sí, contra todos ellos, ya estaban todos. Y bueno, y ya Roberto se veía que era diferente, ¿no? Roberto Besa es un jugador bárbaro, ¿no? Indio, querido, ¿cómo andas? Hola, Héctor, ¿cómo andas? Bien, bien. Te mando un abrazo. Gracias, amigo. Acá estamos tratando de llevar este momento lo mejor posible y bueno, el espacio de Buscando el Gen Talleres que tiene Fernando. El otro día me dice, tenemos el indio. A ver, normalmente en estos programas, cuando en estos espacios, viste, siempre llamás al que salió campeón, al que fue a tal lugar, que fue a otro lugar, y está bien, pero bueno, la idea nuestra era dar a conocer y traer a la memoria de la gente de Talleres un montón de pibes que defendieron la camiseta de Talleres en momentos muy difíciles, y que entendemos que la gente se tiene que acordar y traerlos otra vez a la memoria. Por eso te invitamos. Sí, Víctor, ¿cómo andas? Primero te mando un abrazo. Pésame, voy a saber lo que... la aprecio que tenemos a Patita. Sí, lo sé. Te paso. Lo sé. Y a vos también, y bueno... sí, está bárbaro lo que hacen, porque... la verdad que hay que reconocer, ¿no? Uno estuvo en un momento difícil. Generalmente... el club no estaba muy bien económicamente, se peleaba generalmente el descenso. Y bueno, y muchos chicos del club le pusieron el hombro. Y está buenísimo que se reconozca, ¿no? Y en ese equipo... Más allá de que hay que reconocer a todos, ¿no? Sí, sí, pero bueno, tampoco olvidarnos de los pibes que realmente eran nuestros, que pusieron el pecho en los momentos más difíciles, que jugaron bien, que defendieron bien la camiseta de Talleres. Y creo que en el plantel ese que estuviste vos, Fernando, lo voy a tener más claro, porque este es el momento de él. Te digo, a ver si te acordás. No, lo que digo, era un plantel que tenía casi el 80% de jugadores del club, sí, me parece. Totalmente. A ver, nombrale alguna vez si el monito nos a cuenta algo de cada uno. Está bien, Estampone, Andújar, Verón, Manfredi, que el venía Tano, de Platense. El Tano Manfredi. Y Fofi Ábalos. Mendoza, Jerez, Sosa, el Rupe, que puede ser nuestro, mití, mitad. Sí. Comini y Rojas. No teníamos equipo, sí, ¿no? Sí, sí, tenía, era mayoría pibe del club, ¿no? Y cuando subimos, me acuerdo que también subió una camada importante y había muchos jugadores de la categoría nuestra. Sí, no, chicos del club que la verdad que hicieron un buen papel y quizás se lo podía haber aprovechado un poquito mejor, ¿no? Pero bueno, el club estaba en una situación difícil, se jugaban cosas complicadas y bueno, pero la verdad que me acuerdo que había una camada impresionante. Esa categoría 75 fue especial, ¿no? Porque cuando se sumaron ustedes, entre la 75 y 76, hicieron un plafón de jugadores que casi todos llegaron a la primera. Sí, sí, éramos dos buenas categorías. Me acuerdo que técnico Cacho Testone, ¿no? Fenómeno, la verdad que yo le tengo mucho aprecio. Aprendí mucho de él, un tipo que laburaba muy bien y muy apasionado por el fútbol y sí, la categoría que salió campeón un par de veces, o íbamos a jugar en inferiores contra equipos de primera, Huracán, Banfield, Lanús, y siempre le ganábamos, ¿viste? Era una categoría muy especial y después llegó la mayoría primera, ¿viste? La verdad que sí. ¿Cuándo debutaste? ¿Te acordás contra quién? Yo debuté a los 16 años contra Almirante Brown. 16 años. Me llevan al banco. Iba primero Almirante Brown en ese campeonato. Y bueno, y fue medio, me sorprendió porque yo estaba citado para reserva, ¿viste? Sí. Y bueno, el Negro Ángelo me fue a buscar a mi casa para avisarme que tenía que ir al otro día a comer al club y que iba al banco. ¿Viste que antes no había el tema este celular, eso? Sí, sí, sí. Había que irte a tocar timbre. Claro, aparte yo me acuerdo que yo salí al barrio, viste, fútbol por todos lados mi barrio. Salí a ver, viste, porque yo el otro día tenía que ir a jugar reserva. Me acuerdo que salí a ver un partido y terminé jugando. Y llega mi hermano y me avisa que me vino a buscar el técnico y bueno, me cruzo enfrente de la cancha, había un amigo. Me pego una lavada rápido porque estaba todo lleno de tierra. Encima andaba en patas jugando, viste. Claro, sí, sí, sí. Por eso me dicen indio. Y bueno, y llego y estaba el Negro D'Angelo y yo no sé si se habrá dado cuenta que yo estaba jugando en algún lado porque, bueno, y me dice que me venía a buscar porque tenía que ir al banco el otro día. Y bueno, con 16 años fui al banco y después ya el otro año empecé ya a jugar de titular en Nacional B. La verdad que una linda experiencia. Y ese día empatamos 1-1. No me acuerdo quién hizo el gol, pero empatamos 1-1. Qué bien, pero aparte de recordar todos esos momentos, ¿qué fue? ¿En 90, me dijiste? ¿95? Esto vendría a ser 91. Ah, 91, 92, claro. Con claro, el con 16 años, yo tenía 16. Y bueno, ya estuviste alternando y eran todos jugadores que venían pidiendo pista y teniendo el techo con esa campaña inolvidable que tuvo Talleres en el 92, 92, 91, no, 92, 93, con el Pupi y toda la camada, venían ustedes atrás también jugando mucho Nacional B. Pero mucho se te lo recuerda también, Indio, porque en la época que jugaste con el Lalo Lagunas, que se hicieron cargo de una situación muy difícil del club, ese equipo, jugando una barbaridad, llegó a pelearle el ascenso al Magro. Sí, sí, quedamos afuera ahí nomás por poquito, pero sí, la verdad que ante, partido anterior de jugar con Almagro habíamos jugado fuera de Temperley, dos partidos en cancha de Banfield. La verdad que jugaba muy bien ese equipo. Nos faltó un poquito, ¿no? Pero la verdad que había unos jugadores impresionantes, estaba Cabezón Verón, Estampones, aparte nos conocíamos mucho, ¿viste? Y sí, la verdad que hicimos un campañón. Claro, lo que pasa es que nos echaron en el partido de vuelta con Temperley y nos echaron a dos jugadores, o tres. Claro, claro, y quedamos diezmados para la revancha. Claro. Que me acuerdo que la revancha la jugamos en cancha de Chacarita, me parece. Y perdimos con gol de Beto Yaqué, no me acuerdo bien si fue el primer partido o el segundo. El segundo. Que empatamos y bueno, quedamos afuera, pero jugaba muy bien esa categoría, ese plantel, la verdad que fue una experiencia muy linda, ¿no? Plantel que tenía como tirado a Pata, ¿no? Patita, sí. Un tipazo, Patita. Si no lo veía en la utilidad, después lo veía en el buffet. pero un tipazo. Yo lo vi, la última vez que fui al club lo vi. Bueno, después hace un montón que no lo veía, pero la verdad que una persona bárbara, ¿no? Y un tipo que siempre estaba atento a los pibes, ¿no? Nos quería mucho, la verdad que un tipazo. ¿Alguna incidencia, alguna infidencia que hayas tenido con él en el vestuario? ¿Algo que te acuerdes? ¿Alguna historia? ¿Alguna anécdota con él? No, siempre nos estábamos riendo, compadre. O nos íbamos de pretemporada, ¿viste? Y era un tipo muy... Siempre alegre, ¿viste? Pero un fenómeno. Yo le tenía un cariño muy especial, ¿viste? Porque aparte se portó muy bien con nosotros. La verdad que no hay nada para reprocharle, Patita, solamente que... Una pena, ¿viste? Un tipo muy querido. Che, Indio, partido, ¿te acordás de alguno que dijiste, esta la descosí, en esta la rompí toda? Y mirá, Nacional B, sí, me acuerdo un partido con Chaco Forero que le hice el gol, que recién empezaba a jugar, después estos partidos con Temple, tuve buenos partidos, ¿viste? Pasa que yo no tenía mucho, yo no tenía gol casi. A mí me hicieron varios penales, ¿viste? Yo era de entrar al área, pero sí tuve buen campeonato, la verdad que, como todo, ¿viste? Tenés rendimientos buenos. Era buen jugador, no sea humilde, era buen jugador. Pero, ¿viste? Uno, analizando la tabla, hablaba con Cacho Testone, ¿verdad? Y Cacho me manda un audio y me dice que, porque hablo mucho de fútbol, ¿viste? Con él, me gusta. Me decía, vos Indio era crack, me dice, pero, le digo, Cacho, en algo me faltó. Y él me decía que quizás ahora es muy distinto, ¿viste? Se prepara. Hoy serías un buen doble cinco que da el pase. Claro. Hoy serías un Paredes. En la liga. Como estoy jugando en la liga ahora. Doble cinco. Sí, viste, cambió el fútbol, cambió. Pero, doble cinco por los ravioles están jugando. ¿No? Fernando está jugando doble. Fernando juega doble de ancho. Está jugando. Yo no juego más, Indio, porque me comí la pelota, por eso. Y bueno, ¿para qué va a ser? La buena vida. ¿Te ves así, no en un encuentro en el club o algún asado que hagan acá en el club o algo así? ¿Te visita? Mira, algún... yo estaba yendo, ¿viste? A jugar para veteranos después de ir por el tema de la distancia, ¿viste? Claro. Yo me acuerdo que jugábamos la noche en Geo allá en Capital y llegaba a las 2 de la mañana. Por ahí Maxi Gómez me tiraba hasta Temperley o el Rupe, ¿viste? Sí. Y después como que dejé un tiempo y había salido el grupo de los muchachos. Y bueno, ahora me volvió a agregar Javi Petracona y apenas se normalice te volveré, viste, sí, a mí me gusta ir al club, si no cuando estaba el fútbol voy a ver a Talleres. Sí, ahora aparte la cancha está espectacular. Sí, el césped, la verdad que la iluminación, está todo muy bien. Sí, se hizo la cancha de la gente, del barrio se levantó temprano, parece, hoy, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, pasan los vecinos. No, pues tenemos una ventana al barrio, le contamos al Indio, estamos hablando con Ariel Indio Sosa aquí en la puerta de la radio, tenemos una ventana al barrio y pasa la gente y nos saluda, entonces... O nos putea una o dos. Interactuamos con ellos también. Así no, que... pero la pregunta era, Indio querido, más allá de lo futbolístico y lo que pasa en Talleres, con alguno de los pibes quedaste con amistad y van a tu casa, te encontrás comer un asadito en familia, algo así. Sí, la verdad que me veo con unos cuantos y encima tenemos contacto porque categoría 75 tenemos un grupo y nos juntamos, ¿viste? Ahora con este tema no podemos, pero nos juntamos y si no jugamos al fútbol nos juntamos a comer. Y bien. Después sí, después lo encuentro mucho al Cabezón Verón. Lo veo acá en la estación de Seiza porque está... ¿Viste que es policía? Sí, un vigilante. Sí. Vigilante. Termina siendo vigilante. Policía. Antes te cagaba ¿sí? patada, ahora te... ¿Viste? Ahora sí. Te pegaban a la cachiporra, pero... Sí, sabemos. Ahí sabemos, lo veo que... a Cabezón y sí, lo veo casi adicional ahí en la estación y nos ponemos a hablar. Mirá. Nos quedamos hablando, viste, media hora, 40 minutos de fútbol. Un fenómeno. Y sí, veo mucha gente. Tengo contacto, gracias a Dios. Buenísimo. Esto me dejó esto de lindo, ¿viste? Sí. Muchas amistades. ¿A que te quedás hablando de Talleres con el Cabezón? Sí, nos ponemos a hablar de todo. La verdad que... Y sí, siempre te trae el recuerdo. Y se extraña, ¿viste? Oh, uno sí, se sí, crió sí, en sí. el club. Sí, sí, sí. Uno sí. tuvo muchos años en el club, ¿viste? Y aparte era la verdad que... Era perdón, era conocida esa banda que se colaba en el tren para venir a entrenar. Claro. Era conocida. Sí. Era buscada por todos los guardas, ¿eh? Sí. Sí, sí. El que por ahí más miedo tenía era Monito Bernasconi, porque Monito era muy bueno, ¿viste? Sí, bonito, un fenómeno. Pasa que nosotros, ¿viste? Nos ahorramos esa plata y por ahí la usábamos para comprar algo, ¿viste? Claro, pero fueron años y años, ¿viste? Es lo que queremos resaltar. Es lo que queremos resaltar. Hoy los jugadores, perdón, Fer, no, dale, hoy los jugadores terminan de entrenar y salen con el Gatorade, ¿viste? Y ah, sí, olvidate. Y mimados, cuidado. Y lo que vos decís... Por eso está bueno, ¿viste? Cambió no, para por bien. Suerte sí, cambió para bien. Taller está cambió bien, muchísimo. Tiene un buen lugar de entrenamiento, ¿viste? Pero para mí es tan valorable lo de Pupi Zanetti... que lo del Monito, con el Monito, el Pablito, el Indio, que lo que decís vos, te ahorrabas el boleto para poder comprarte un jugo cuando volvían para su casa después del entrenamiento. Entonces, son cosas que la gente de Talleres también tiene que acordarse y valorar. Y algún día, bueno, cuando vengan a la cancha, seguramente siempre se está ideando, con Fernando tenemos la idea de un día hacer un gran reconocimiento a aquellos que a lo mejor no pudieron dar una vuelta olímpica, pero que pudieron dar vuelta una página en la historia del club, y esos son ustedes. Hay un montón de pibes, ya la semana que viene vamos a hablar con el Monito Bernasconi. Bueno, la semana que viene tenemos ya una zapa especial por un aniversario. Ah, buenísimo. Entonces, bueno, está agendado, recordarlos y es bueno. No, sería buenísimo, es como decís vos, Víctor. Reconocerlo más allá que no hayan logrado algo deportivamente, ¿viste? Pero uno la pasó en el club y uno realmente, más allá de cobrar un sueldo, que se cobraba o no se cobraba porque era complicado, uno la verdad salía a jugar y jugaba por la camiseta porque tenía mucho sentido de pertenencia, ¿viste? Más allá de no haber nacido en el barrio o en el club, pero yo estuve mucho tiempo como un montón de chicos. Y es lindo, porque yo cuando fui la última de la cancha, se me acerca un pibe y estaba con un señor más grande. Y yo fui con un amigo y me dice, ¿vos sos el Indio Sosa? Y bueno, y claro. Yo dije, ¿cómo me conoce el pibe? Pensé que el padre le comentó y me pidió una foto el pibe. Mirá. Después se me acerca otro muchacho que conozco, que era del club, que estaba siempre en el club, también se acercó, se acordó. Y es lindo, ¿viste? Es lindo sí. Un mimo, ¿viste? En ese sentido. Bueno. Pero estaría bueno, la verdad que los felicito si quieren hacer eso porque sería muy bueno, ¿viste? Vos al pasar lo dijiste recién, ustedes tenían un sentido de pertenencia... que es lo que quiere lograr el club hoy con los chicos que van surgiendo. Ustedes se generaron entre ustedes mismos y hoy lo reflejan en los veteranos. La semana pasada estaba el Polaco Marinic pintando los arcos, por ejemplo. Sí, el Polaco fue, no, me estaba pintando ahí. Se fue en el día libre de él a pintar los arcos. Pero viste, como todo, sí, yo lo veo en el grupo y no es muy común que pase esto. No es muy común, la verdad, el sentido de presencia que hay y el amor por el club, viste. Y está buenísimo lo que está cambiando el club, cómo lo están dejando. Uno se pone contento porque le va a quedar a los chicos que vienen más adelante y van a tener más herramientas para poder trabajar de mejor manera y es lindo estar en el club, la verdad a mí me encanta. Yo no voy mucho ahora, pero cada vez que voy lo disfruto, ¿viste? Y está bueno lo que graficás con el padre que al hijo le pide una foto con el Indio Sosa porque lo vio jugar. Eso es lo que hay que lograr, que jugadores como vos que hayan pasado, te digo jugador porque nunca dejás de serlo, les enseñen también a los chicos que hoy están esa pertenencia que ustedes tuvieron, porque si vos escolaseabas, tenés que elegir entre la piedra y la pelota para entrenar, porque las canchas estaban a la miseria, imagínate hoy con un césped sintético donde los chicos están entrenando, ¿no? Sí, por eso te digo, ¿viste? Uno no le sobraba nada, ¿viste? Pero uno se pone contento, en el caso también de, por ejemplo, está Robertito Besazo laburando en el club, y esa cosa es tan buena, ¿viste? Que se lo reconozca a las personas que han estado en el club o que le han dejado algo, ¿viste? Y te pone contento, ¿viste? ¿Cómo siguió la carrera después de Talleres? Y yo me fui, estuve por arreglar en el Porbe, y bueno, cuando voy al Porbe, Marela me dice que el presidente que era el Porbe en ese momento... El dueño, el dueño, pero... Sí, pero un personaje me, sí, me manda con la secretaria y me trae un contrato sin casi en blanco, ¿viste? Y yo lo llamo al muchacho que me llevó y me dice, pará, que lo llamo. Y sale Merera y me dice, firma que no pasa nada, después ponemos lo que ganás. Y no quise firmar, ¿viste? Y ese me parece que ese año asciende el por la suerte, la mía. Sí. Y bueno, y termino en la Ferrere. En la Ferrere, jugando en la Ferrere. Y bueno, de técnico en ese momento en la Ferrere estaba Larrañé. César Larrañé. César Larrañé, sí. Sí, sí. Y bueno, y después me fui a Italia. Que estuve 2 meses, no me pude quedar porque no tenía la doble ciudadanía. Y bueno, y de paso, que estábamos hablando de esto, yo en su momento se lo agradecí, pero se lo quiero agradecer de vuelta. Cuando estuve allá, Javier se portó un fenómeno, Zanetti, fue a buscarme al hotel, me llevó a la casa. Ah, qué bueno. Cosas que, viste, uno dice, el que lo ve de afuera dice, pero no, tanto no le costaba, no, es un gesto bárbaro, me tuvo como 2 o 3 días en la casa, no, la verdad que él y Pablo se reportaron conmigo. Y después, bueno, volví de allá porque no pude arreglar y terminé jugando en Tristán Suárez, anduve por Concepción del Uruguay, en torneo argentino. Y después dejé porque me cansé y bueno, empecé a trabajar. ¿Nunca técnico? ¿Nunca te picó por ahí? Sabés que estuve por hacer el curso, me encanta y cuando voy a, yo voy a ver a mucho River, ¿viste? Y cuando voy me gusta ver cómo están parados, me gustan otras cosas más allá de ir a cantar o a ver qué gane mi equipo. Y estuve por hacer el curso un par de veces, ¿viste? Pero por una cuestión de tiempo y de no arrancar no lo hice. Pero me encanta, sí, me gusta mucho. Y tenés que hacer dupla con Pablito, que andaba también en esa, que le estaba esperando que le surgiera algo. Ahí pasa Dudy por enfrente también, ahí. Ah, pasan todo por ahí. Sí, pasan todo. Dudy mira, no entiende nada a quién le está hablando. Pero bueno, sí, yo también el otro día... Salita quiere agarrar con Salaverri. Claro, sí. Yo el otro día fui al club y también había el papá, estaba con un pibe y me pidió una foto, mi hijo, sí. De un cumpleaños que no habíamos sacado, y se dame la foto que tenía con mis pibes y devolvémela. Devolvémela. Me pidió la foto. Claro, me pidió que se la devuelva la foto. Che, Indio, realmente un placer haber tenido este ratito, aunque sea que te hayamos robado a tu familia y que nos hayas contado un poquito este momento lindo que has tenido para con nosotros. Esperemos que, bueno, cuando se levante todo esto tengamos la chance de vernos, de charlar un rato en el club y que te acerques nuevamente a Veteranos. Es una buena medida para que estés siempre cerca, porque es bueno que resaltar lo que vos dijiste, el sentido de pertenencia de los jugadores de tu época, hay que hacerlo resaltar en esta, y bueno, esos valores son muy importantes. Sí, la verdad que es muy agradecido, y el agradecido soy yo, ¿no? Y sí, cuando pase todo esto uno extraña, ¿viste? Le gusta estar y ver a personas que no ve hace rato, que compartió un montón de momentos, y más en un club como este, ¿no? Que uno le tiene tanto cariño. Indio, gracias por el tiempo, ¿eh? Un abrazo grande y saludo a la familia y que andes bien. No, gracias a ustedes, muchachos, un abrazo. Un abrazo, Indio querido. Chao, Patita, nos vemos. Tanda 5. Servicio técnico de laderas y lavarropas AIT de Damián Dinuzzo, 4248-1724, 1541-87-9748. Visitas sin cargo, Lanús, Avellaneda, Lomas de Zamora. TAS, servicio de remis. Viaja con confianza, contamos con todas las medidas de seguridad, abierto las 24 horas. Solicita tu auto a los teléfonos 4286-6982 y 2133-9249, Magallanes 1507, esquina Taborda. Adhesión, aplicación tributaria Sociedad Anónima, libros contables. Kiosco Aquí y Ahora, un pedacito de Uruguay en Remedios de Escalada. Golosinas, regalos, gaseosas, fotocopias, carga virtual. Avenida Hipólito Yrigoyen, 6165, entre Garay y Beltrán. Casa Rosales, chapas lisas y acanaladas galvanizadas y prepintadas. Cinguería,

parcialmente nublado, 17 de octubre, Día de la Lealtad Peronista. Estamos hasta las 12 aquí por www.mosradio.com desde los estudios de Dr. Melo 4565 en Remedios de Escalada. Se suman oyentes en Castelli, nos están escuchando, las hijas de Pata. Saludos para todos ellos. Las hijas de Pata, dije, ¿no? Sí. No se entiende mal alguno. Y también en General Belgrano, Dulce Daniela, muy bien, con Rafael y toda la familia. También la otra hija de Pata. Un saludo grande para todas ellas. No quiero crear ningún tipo de problema, pero es la que Pata más quería. Dulce. No sea más. Ya está siempre generando discordia. Así que bueno, un saludito qué para peleador, todos. Ya está, me decía recién, ahora que buscamos pelea nosotros, ¿vio que comentamos lo de los comerciantes de escalada? Sí, sí. Que querían participar. Sí. El programa que viene, a lo mejor claro, se animan y charlan con nosotros acá en Escalada. Hablamos de eso, le damos una claro, semana más. Sí. Bueno, Carlitos Díaz, que recién vino hasta la ventana aquí. Qué bueno esto, la verdad que tenemos que agradecer y felicitar a la gente del Barrio Cultural, a Matías, a Vanessa, que están ahí, porque el audio en la puerta llama la atención, la gente escucha y mira. ¿Qué pasa? Claro, y nos ve a nosotros y sale corriendo. Bueno, y suma, la gente se desengancha. Bueno, Carlitos Díaz, ahí de la calle Gaboto, entre Lituania y Quirno Costa. Y Quirno Costa, muy bien, ahí cerca de la casa del Chino, por ahí. Claro. Enfrente de la casa donde vivía el Negro Dancho. No diga, ya está. Claro, perdón, tenés razón. Bueno, siempre metiendo la pata yo. Y se vino hasta acá, salí yo para saludarlo. Y me comentaba que con el tema seguridad, que hoy habíamos visto y estaban los policías ahí en Timote y Marco Avellaneda, y el otro día estuvieron en Marraspini y Marco Avellaneda. Exactamente. Recién pasó una compañera por acá que miró. Sí. ¿Sí? Ella hacía radio con nosotros, Capocci, en FM Sur, cuando estaba en la calle Beltrán. No nos conoció porque estamos viejos. Dale. Y me comentaba que hubo una reunión en el Club San Martín de la calle Marraspini. Reunión de vecinos. Reunión de vecinos, por el tema seguridad. Fueron varios vecinos. Protocolizado, obviamente. ¿No? Obviamente, seguramente. Pero dice que no se llegó con ninguna conclusión porque se armó un quilombo, una discusión entre vecinos. ¿Vio cuando pasa esto? Estamos como cuando venimos de España. Exactamente. Cuando son, yo le digo a la gente, los vecinos del barrio, todo ese, los que están comprometidos con lo solidario, que están comprometidos con lo... Con las actividades del pueblo de Escalada, cuando van a una reunión para tratar un tema que tiene que ver con seguridad, con la limpieza, con lo que fuere, en ese momento traten de dejar, y se lo digo yo, el partidismo un poco de lado y júntense para el bien buscar, común. Claro, conclusiones que nos sirvan a todo. A ver, la mugre, si la hay, no es ni peronista, ni radical, ni socialista del PRO. Si me roban en cualquiera de las zonas de escalada, los que se bajan a robarte, no te preguntan, mire, disculpe, señor, pero tenemos... carnet de afiliación. Claro, ¿de qué partido es usted? De tal, entonces no lo robo. No, te roban igual. Entonces, si como vecinos, representante de alguna institución, representante de la cuadra, porque veo que está el vecino que es como el que es representante del barrio, se juntan a hablar sobre la seguridad, la limpieza, problemáticas que tiene en el barrio. Muchachos, dejen la afiliación afuera, y se lo dice un recalcitrante peronista. Dejen esa diferencia. ¿Por qué? Porque la experiencia de estas discusiones que uno ya participó hace de que los otros crean que en el barrio no pasa nada, que está todo bien. Si vos no denunciás, si vos no te quejas, si vos no te quedás en la discusión, claro, y no pasa nada. Y no pasa nada, el otro entiende que no pasa nada. Entonces la solución al barrio no llega nunca. Entonces, muchachos, dejen ese tipo de situaciones de lado. Ah, no, pero cuando estaban ustedes, sí, pero ahora que están ustedes, ese déjenlo para después, para los teclados del Facebook, dijo mi amigo. Los trolls. Claro, sí. Déjenlo ahí. Cuando hay una reunión barrial, diríjanse y preocúpense por lo importante para el vecino, para el barrio, sean del partido que sean. ¿Qué pasó? Ahí va a pasar, mire. Mira, ahí pasó la seguridad, ¿eh? Así que bueno. Menos mal que no nos vieron, Siriliano. Nos escuchan. Sí, obviamente. Vamos con la tanda 6, cerramos otra la parte. Otra tanda más, pero ya no, no nos tenemos que ir. Tanda 6, hay que cumplir. GL, Electricidad de Nicogatti. Ventas de materiales eléctricos, iluminación, proyectos, atención al gremio. Centenario Uruguayo 1367, Lanús Este, 11-60-89-35-54. Good Air SRL,

Hacé realidad el sueño de tu casa propia, construida con ladrillos. Cuotas fijas 100 pesos, siempre. Entrega inmediata. Reserva la tuya hoy. Llámanos al 0800-555-8558. Tómbola Taller Gráfico, diseñando tus ideas, folletos, flyers, tarjetas personales, impresiones, laminado, mate. Garay 181 Remedios de Escalada. Delivery al 15-5049-7615. Uva Roja Vinoteca. Vinos, licores, whiskies. Regalos empresariales, productos de campo. Bedoya, esquina Avenida Marco Avellaneda, Remedios de Escalada. En Mosh Radio te estamos esperando. Sumate a nuestra grilla de programación y forma parte de nuestra gran familia. Mándanos un mail con tu propuesta y hacé escuchar tu voz. contacto@moshradio.com. Muy bien, muchísimas gracias a todos nuestros auspiciantes, a todos los que colaboran para que podamos seguir haciendo esto que es Escalada y su gente. Hoy muy, muy concurrida, lástima que justo que pasó el de la camiseta de Banfield, yo estaba, no estábamos bueno, al pobre, aire. Pobre niño. No, lo íbamos a saludar, lo íbamos a saludar. Escúcheme, lo vamos a sinar, sí, víspera del Día de la Madre, hoy los comerciantes tienen que aprovechar, por lo menos para el que la tiene, darle un buen abrazo, un buen regalo para el día de mañana. Así es, ¿eh? Esposa, madre, hermana, sí, no, prima. No se meta en un lugar tenebroso porque no va a salir. Ya lo conozco, no va a volver de ahí. Déjelo así. Bueno, gente, esperemos no haberlos cansado, que la información le haya servido, que el recuerdo de Pata los haya emocionado en la producción de Fernando Cirigliano. Tuvimos programa, al Indio, sí, tuvimos al Indio Sosa también, en el Gen Talleres, recordando algunas cositas más. ¿Tiene alguna...? El corresponsal en la cancha, tuvimos al vicepresidente. Ah, tuvimos al vicepresidente, sí, señora. Osvaldo Fernández, comentándonos. Y ojo sí, que, sí. Está bien, el 21 y 27 está previsto jugar con la Guaya Urquiza, pero está previsto, póngalo con alfileres, todavía no sí, hay nada cerrado. Sí, mire cómo vende pescado podrido. ¿Qué? Usted estuvo en AFA y sabe cómo es la historia. Sí, sí, sí. Todavía no, hay que dar vuelta a la paja, nadie puso el ganchito. Por eso todavía. Me reí cuando el Indio Sosa comentaba que Quique Merela claro. le fue el contrato en blanco, firmalo, se lo habrá hecho a tanto Quique esa forma de manejo del club, pero bueno, un abrazo grande, un amigo con Talleres, mientras yo fui presidente del club y estuve en AFA, siempre se portó muy, pero nos han prestado la cancha gratis. Muy bien, sí, sí, sí, sí, sí. No sí. Teníamos cómo pagarla. No, teníamos cómo pagarla. Pero bueno, gente, esperemos una vez más que el programa les haya gustado, que haya servido algo, que algo haya quedado. Mañana es el Día de la Madre. A todos aquellos que la tienen, abrácenla, díganla que la quieren. Y bueno, y pasen un muy, pero muy lindo día. Y a todos los... miren las chicas lindas que pasan por acá enfrente. Así las saludamos, saludan, miran ellas. A todos los compañeros. Nosotros no vamos a negar nuestra pertenencia política. Un feliz día. Hasta ¿para la qué marcha negarlo? No, allá no. No tiene ningún sentido, no sirve nada negar una idea política. Así que a todos un feliz día de la lealtad, a las madres, a todas, mañana que tengan un muy feliz día, más allá de los problemitas que la vida nos va poniendo en el camino todos los días, que la pasen lo mejor posible a su... Pandemia de por medio. Pandemia para su señora amiga, amante, novia de la vida, también para mañana un feliz gracias. Día de la madre. Así que bueno, gente, nos estamos yendo, nos encontramos el próximo sábado para hacer un nuevo programa de esto que es Escalada y su gente aquí por Mosh Radio. ¿Sí? Recuerden que mañana tenemos la repetición del programa, lo podés revivir. En AM740. AM740, Radio Rebelde. Chau. Thank you.